llegar a ocurrir. Pues bueno, aquí en la República Argentina tuvimos una segunda parte del año realmente muy movida, ¿no? Por todo esto del receso, de no haber podido comenzar a tiempo con los respectivos campeonatos, y de manera increíble ya algunos van terminando. Caso el Rally Argentino, que ha cerrado con sus dos carreras toda la actividad del pasado fin de semana en la provincia de Córdoba. Y también ha ocurrido algo similar con el Turismo Nacional, compartiendo escenario con el Turismo de Carretera en el Vigicum, en la provincia de San Juan, con dos carreras. Nicolás Posco ya se ha consagrado campeón en la clase 2. El piloto bonaerense repitió la posibilidad de ser titular de la categoría después de su torneo en 2018. Y otro que ha repetido, pero de manera continua, es José Manuel Urcera, quien puso dudas, lo hablábamos también hace algunos programas atrás, en su momento, algo disconforme, ¿no?, con el reglamento del Turismo Nacional, su presencia en la última fecha de San Juan, en el Vigicum, pero bueno, se ha presentado el Manu Urcera y ha tenido la posibilidad de llevarse por segundo año consecutivo el campeonato de la clase 2, una categoría que tuvo la opción de volver a poner en el primer peldaño del podio a Carlos Sukulovich, el misionero que hacía mucho tiempo que no ganaba dentro de la categoría. Y después lo que ha finalizado es la Fórmula 1. Max Verstappen pudo ganar, pudo doblegar al equipo Mercedes en la última carrera del año. Un Valtteri Bottas que terminó segundo por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton, que según lo que ha manifestado el británico no estaba en las mejores condiciones físicas después de su positivo de COVID-19, regresando a la actividad y ya con todo definido, ¿no es cierto? Ya el título lo tenía Hamilton en su poder desde algunas carreras atrás, entonces no había demasiado para demostrar, simplemente terminar el ejercicio 2020 de la Fórmula 1. Una Fórmula 1 que siguió en actividad en el día de hoy. Hoy sí ya ha cerrado todo lo relacionado a 2020, con la prueba de 8 de los 10 equipos de la máxima categoría. McLaren y Racing Point no estuvieron presentes. Después vamos a ir detallando todo lo que ha ocurrido en Jazz Marina en esta única jornada de ensayos, donde entre los jóvenes pilotos hubo algunos veteranos, caso de Fernando Alonso, que el año próximo va a estar regresando a la Fórmula 1 dentro del equipo Renault, hoy el asturiano se ha quedado con lo mejor, y también en el segundo turno Robert Kubica ha acompañado a Callum Hillot dentro del equipo Alfa Romeo, o sea que tuvimos jóvenes promesas con algunos que ya tienen varios años dentro de la actividad. Bueno, mucho, mucho para hablar. Vamos a estar analizando lo que pueda llegar a suceder en la última fecha del año, el próximo fin de semana con el Turismo de Carretera, allí mismo en el Vigicum. Todo el TC se ha quedado en el circuito internacional, esperando la próxima carrera de este viernes, sábado y domingo, donde sí ya tendremos el campeón de este año 2020. Daniel Saizer, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Un saludo grande para todos. ¿Cómo se perfila el tema de la definición del campeonato, no? Algunos ya han quedado en el camino. Caso Canapino, caso Aguirre. Otros mucho más firmes, sí, ¿no? Caso Werner, por ejemplo. Bastante desilusionado con lo que pasó el último domingo. ¿Por qué? Con respecto a la carrera en sí, ¿no? Una expectativa tan grande, sabíamos que llegaba mucho piloto con posibilidades, algunos de último minuto que pudieron tener un buen resultado y de esa forma colocarse dentro de los aspirantes a ganar la Copa de Oro, como Gastón Mazacane y Jonathan Castellano. Pero después la carrera, en sí la carrera, fue muy, salvo un poco de pelea en la cola del 20-25 para atrás, fue muy aburrido. Y yo me pregunto, ¿el Vigicum será fue el lugar mejor elegido para una definición? Y me respondo a mí, y me digo que no. Y más me respondo y justifico. Se está corriendo en el Vigicum porque había que cumplir con el gobierno de la provincia de San Juan y con el gobernador Uña, que pone muchísimo dinero para que la CTC esté con todo el circo del turismo de carretera en San Juan, y por eso se corrió. Pero me parece que no era el circuito para una definición. Porque es un circuito que no ofrece mayores lugares de sobrepaso, Que en realidad el mejor espectáculo que se vio fue con el Turismo Nacional. Vaya si dio espectáculo el Turismo Nacional. En sí es una pista, Dani, diseñada para competir en motos. Por eso, ante la primera visita del turismo de carretera hace un tiempo allí, se pidieron algunas modificaciones como para favorecer de manera especial los sobrepasos. Después, el otro tema del dinero y demás, tuvimos este año muy acotado en cuanto a la posibilidad de escenarios para el turismo de carretera y otras categorías del automovilismo argentino. Allí en San Juan era una opción, como bien decías recién, hay compromisos, por ende ya se ha confirmado que el próximo fin de semana, si bien va a ser acotado, va a estar habilitada la posibilidad de la presencia del público. 40.000 espectadores. 4.000. 4.000 espectadores, perdón, con un costo muy reducido, eso bien vale. Entonces, bueno, veremos, pero el año pasado también se definió la carrera en Centenario Neuquén y si vamos a una situación para un cierre de año de la categoría más importante, me parece que amerita otro tipo Paraná, de sitio, ¿no? ¿No le gusta Paraná? Puede ser, a mí me encantaría terminar todos los años en Buenos Aires, pero bueno, a veces se dan ciertas circunstancias. Sí. Para que las categorías no puedan ir allí y lógicamente el dinero está también de por medio. ¿A dónde está? ¿A dónde no se puede ir? ¿A Buenos Aires? Y en Buenos Aires hubo muchas trabas. Bueno, pero es una cuestión política. Claro, este año porque hubo necesidad de circuitos, bueno, parecía que todo lo que no se pudo hacer años anteriores en el Autódromo de los Hermanos Gálvez, este año sí existió la posibilidad porque hubo infinidad de carreras, política, ¿no? Es una cuestión política. Claro, porque uno también piensa, ¿por qué se corren tantos zonales durante todos estos años? Se corrieron tantos zonales durante tanto tiempo en Buenos Aires y no iban las carreras nacionales, ¿no es cierto? Las categorías nacionales. Por una cuestión de... Sabiendo de, que Buenos Aires es un circuito, de política, que le, ¿no? Un circuito que le brinda buenos espectáculos, donde se empareja bastante la categoría, se empareja bastante, que eso no pasa en otros lugares, y después que le asegura gente, en el caso de que pudiéramos tener gente, ¿no? Y pensar en años anteriores. Digamos, la ecuación cierra por todos lados, claro. A ver, me diría de Mazacane, como en su momento lo dijo Aventín, la viva me la dan en otro lugar, la valijita me la llevo en otro circuito, no en Buenos Aires precisamente. Me la llevo de San Juan... Me la llevo de lugares donde la provincia... Neuquén donde la provincia pone dinero, pone exorbitancias de dinero. Entonces, bueno, me parece que un poco pasa por ahí. Pero lo del Villicún, la verdad, es un... y más, son muchos los... Pensá, Daniel, que este fue un año también donde no existió la posibilidad de ingreso de dinero a través de la venta de entradas. Entonces, bueno, sí, es parte de... Pero la CTC, una vive, compensación, la CTC, ¿no? ¿Vive de la venta de entradas? No. Bueno, no solamente, pero bueno, todo eso hace al beneficio también de la gente organizadora, ¿no? De cada una de las carreras. En un presupuesto, las entradas pueden significar un 40%, un 30%. Bueno, pero todo suma. Doblegamos en otro lado. Todo suma. Lo que a mí no me termina de cerrar es que cuando nosotros priorizamos lo económico por sobre lo deportivo, a cuando lo deportivo no funciona, no nos quejemos. No nos quejemos. Que no se quejen los pilotos, que forman parte, y que no se queje la dirigencia, que es la responsable de tener los espectáculos que tiene. O sea, cuando decimos los pilotos, no, porque el reglamento, nada, no, pará. Fíjense a dónde van a correr. Fíjense en los lugares donde definen los campeonatos y bueno, empecemos a cuajar las cosas desde otro lugar. Me da la sensación de que si apostamos todos siempre a lo político, económico, financiero de una categoría, no va a resultar las cosas. Bueno, por lo pronto, el próximo fin de semana, una segunda carrera allí en San Juan, en el Villicum. La consigna del día es... ¿Quién se lleva el título de turismo de carretera que se va a definir el próximo fin de semana? Estaremos con la undécima carrera del año, un año algo más acotado por este tema que decíamos recién, Daniel, de la imposibilidad de viajar a todas las pistas donde habitualmente corre el turismo de carretera. Una Copa de Oro y una Copa de Plata mucho más acotada, simplemente a tres carreras, donde las posibilidades se han agotado mucho más rápido. Sí, por eso decíamos la... la situación de Canapino, muy lejana, matemáticas tiene, ¿no? Sí, opciones, pero bueno, con el abandono del domingo y también el puesto 30 de Valentín Aguirre, que se ha venido de mitad de año, o de mitad de torneo, mejor dicho, del TC en adelante, en picada, ¿no? ¿Te acordás cómo había arrancado? Después de San Nicolás no pudo con los kilos que ganó en Buenos Aires y a partir de ahí no y después desapareció y todo ese nerviosismo de querer ir más rápido, bueno, no lo ha llevado a Valentín Aguirre a obtener resultados realmente positivos. Bueno, ya tenemos entonces la consigna. Nos pueden responder al 491-8992, al WhatsApp 223-4985-985, a través del Twitter oficial de Radio Brisas Motor, @mbiondiprensa, y en el Facebook oficial de Radio Brisas, para responder la consigna que ya está publicada. ¿Quién gana el título de turismo de carretera que se define el próximo domingo en la provincia de San Juan? Como para acompañar un poco la decisión de la gente que va a opinar y va a participar, está publicada también allí mismo, en el muro de Facebook de la radio, cómo está la situación en cuanto a la Copa de Oro, con un Mariano Werner que está liderando, 101 puntos con 50, tiene 3 victorias Mariano Werner. Mira. Me parece que llega bien paradito para la última carrera del año. Benvenuti, una victoria, 83 puntos y medio. Gastón Mazacane, lo nombrabas recién, buena performance del platense. Tercero, 73 puntos y medio, pero no ganó todavía. Jonathan Castellano, cuarto lugar, con su Dodge, 71 puntos y medio, le falta el triunfo. Y quinto aparece el marplatense Cristian Ledesma, quien dijo que va a poner absolutamente todo. Le queda una opción porque el marplatense... ¿Y que no puso todo hasta ahora? Pero va a poner todo, aunque sabe que ganar es muy difícil, le falta el triunfo obligado. Pero bueno... Mira, va a estar al 100% en cuanto a la posibilidad de pelear por el campeonato. Después de lo que acabo de decir, sí, que el lugar de definición no me gustó para nada. Y después de lo visto, Mazacane, ¿está en condiciones de ganar? Jonathan Castellano, ¿está en condiciones mecánicas de ganar lo demostrado el último domingo? Ledesma, ¿está en condiciones de ganar? Se repite circuito y el que tiene mucha confianza es el ganador, Julián Santero. Sí, bueno, también claro, que está el tema de los kilos y demás, ¿no? Que debe agregar ahora. Está décimo, tiene una victoria, 53 puntos, pero dijo, vamos a la misma pista. Sí. Esto va con lo que vos decís. Son 70 puntos y medio del juego. Si anduve bien, claro, el pasado domingo, ¿por qué no voy a andar bien? Pero por supuesto. Más allá de los kilos que se suman en la próxima fecha del turismo de carretera. Bueno, ya tenemos entonces la consigna. Ahora vamos a hacer una pausa, la primera, en este programa de Radio Brisas Motor. Después lo vamos a presentar a Daniel Reguerena, que ya lo tenemos en línea desde la ciudad de Balcarce. Para todos aquellos que siguen Radio Brisas Motor todos los martes, le informamos que también los lunes y los viernes, con un micro, pasada las 18.15 o 18.15, en Brisa Segunda Edición, con Aldo Del Cul y Gastón Trixuk, los sábados a las 13, un pequeño micro, apenas termina... Mapa Murphy, bueno, Radio Brisas Motor, es el horario histórico de Radio Brisa. Claro, por supuesto. Por lo menos unos minutitos, 2 o 3 minutos nos van pasando, a escuchar a las 13 al mediodía para saber qué está ocurriendo en la jornada del sábado. Y los domingos, con 2 salidas, 10:45, histórica salida en el programa de Horacio Embón, y a las 14:50 con el resumen del día domingo en el programa de Florencia Cordero. Ya casi 8 años llevamos realizando ambos micros en las jornadas del domingo, tanto con Embón como con Florencia Cordero, y de esto sabe bastante Martín Enrico, que es quien recibe todos los llamados cerca de las 15. ¿No? Lo padece. Nah, nos entendemos bien con Martín, ojalá fuera todo así aquí en la radio. Bueno, hacemos la primera pausa en Radio Brisas Motor, vamos a intentar el primer contacto de la noche y después sí, lo vamos a sumar a Daniel Reguerena, a ver qué opina él de todo esto que dijimos en la primera parte del programa. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Pará, que vas a chocar. Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a los amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815, cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los amigos, el lubricentro del rombito. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial de las principales categorías del automovilismo argentino. Karcher es Miguel Orni, representante autorizado en toda la zona, venta y demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2464, teléfono 478-8926. Miguel Orni, Karcher junto a lo mejor del automovilismo. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels. Los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. Metalúrgica Tor. Somos expertos en la fabricación y reparación de acoplados y carrocerías para camiones y camionetas. Visítenos en San Martín 5518 en Mar del Plata. Llámenos al 0223-472-2299 o visite nuestra web www.tormetalúrgica.com.ar. Para la rectificación de bloques y tapas de cilindro, Rectificadora El Gallego. Años de experiencia en el rubro. Mencionando la radio, 10% de descuento en la mano de obra. Rectificadora El Gallego. Cristian, los espera en Rawson 6068. Horario corrido de 9 a 18.30. Teléfono 478-8609. En GNC Marcos, venta de equipos de distintas generaciones. Líderes en precios y servicios postventa. Pruebas hidráulicas, renovación de obleas en el día para todas las marcas. Revise y mantenga el sistema de gas de su automóvil en óptimas condiciones en GNC Marcos. De cara a esquina Balcarce. Contáctenos al 473-3090. En Taller Mónaco tomamos todas las medidas de precaución y vemos tu vehículo a domicilio. Taller Mónaco, usted ya nos conoce, dejamos las unidades a nuevo, carrocería, pintura. Taller Mónaco en San Martín 5930 de Mar del Plata y desde enero también en nuestra sucursal de Córdoba, Avenida Cárcano 1574 ex 2020 Villa Carlos Paz. Contáctenos por WhatsApp al 2235-993819. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. Muy bien, comenzamos el segundo bloque de Radio Brisas Motor. Los premios del día, con la consigna para saber quién se va a llevar el título, o al menos el público nos tiene que decir, a su criterio y conocimiento, quién se puede llevar el campeonato de turismo de carretera el próximo fin de semana en Villicún, en San Juan. Los premios del día: el kit de Lubricentro Los Amigos para el mantenimiento del automotor, el líquido refrigerante y el bidón de 5 litros de agua destilada de Los Amigos en Polonia 815. De Panadería Amorós, ya el clásico, el regalito, la docena de sándwich de migas surtidos de este auspiciante nuestro, que nos acompaña ya desde hace bastante tiempo, allí en la calle Alberti al 5540. Como siempre agradecemos a Mariela, a toda la familia, porque Panadería Amorós no solo atiende al público, sino también a toda la gente del gremio, para quienes quieran tener la posibilidad de productos de Panadería Amorós. Y la alineación y el balanceo de Neumax, de la Avenida Libertad al 5641. Bueno, ya nos comenta Daniel Seiser, tenemos el primer contacto de la noche, cuando estemos ya en diálogo con Gastón Mazzacane. Seguramente se ha quedado, ¿no? Porque lo decíamos recién, el turismo de carretera el próximo fin de semana tiene que cerrar su año en Villicún, en San Juan. Después ya lo vamos a saludar también y sumar a la charla a nuestro colega y compañero Daniel Reguerena, que está en Balcarce. Primero, lo saludamos a Gastón Mazzacane. Seguramente en la provincia de San Juan. Gastón, muy buenas noches, bienvenido y un gusto para nosotros que estés nuevamente en contacto con la ciudad de Mar del Plata y con Radio Brisas Motor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Saludos a todo Mar del Plata, por supuesto a toda la audiencia que escucha la radio de ustedes y que, bueno, apasionado al automovilismo y en especial al turismo carretera. Por supuesto, Gastón. Bueno, lo comentábamos aquí en la mesa recién con mi compañero Daniel Seiser. Año complicado, para todo el mundo, para todo el automovilismo, de manera increíble. Se está llegando al cierre del campeonato 2020 de la categoría. Y bueno, en principio eso, haber tenido la posibilidad de poder diagramar un certamen algo más acotado. Y después, bueno, la buena performance tuya del pasado fin de semana, y si bien te falta ganar, Gastón, estás con posibilidades dentro de la Copa de Oro. Sí, sí, por supuesto. La verdad que fue un inicio de año para mí muy bueno, porque hicimos bien con Neuquén, con Michelolet muy muy arriba, bien competitivo. De hecho, en Vietma venía casi segundo y peleando la posición con el ruso. Tuve que abandonar porque se me quedó acelerado a fondo y con el cortacorriente perdí el auto y realmente tuve que abandonar. Después en Neuquén terminé quinto, si no me acuerdo bien, quinto me parece. Sí, quinto. Y bueno, después se entró la pandemia y después cuando reiniciamos el campeonato en septiembre en San Nicolás, y fue también la doble pista en San Nicolás, cuarto y quinto. Si bien estaba cerca del podio, estaba cerca de la victoria, no se daba, pero bueno, tenía la chance de ir sumando buenos puntos. Con regularidad, tendría que haber, con esta regularidad tendría que haber entrado al playoff. No lo pude concretar, así que quedé para los tres de último minuto y esta buena carrera el pasado domingo en San Juan fue muy intensa, carrera difícil, una carrera con muchísima precisión, sin errores, había que concretar un vuelta a vuelta con mucho detalle porque Santero estaba fuerte y Canapino estaba fuerte hasta el momento del abandono y necesitaba tener el ritmo de los punteros como para poder tener la posibilidad de tener cosas importantes finales como podio o quizá la victoria. Lo intenté en los relanzamientos, no pude y bueno, me tuve que guardar y quedar con el segundo lugar. Bueno, Gastón, ¿cuánto tiempo hace y has tenido muy buenas prestaciones, pero siempre falta ese poquitito, ¿no? Como para que de una vez por todas puedas conseguir la tan ansiada victoria en el turismo de carretera. En principio, la ansiedad número uno la debes tener vos en lo personal, pero también mucha gente dentro del entorno de Gastón Mazzacane y del turismo de carretera está esperando que llegue esa primera victoria. Parece que está ahí cerquita, que se va a dar en cualquier momento. ¿Y cómo ves la opción para la última chance del fin de semana? Y sí, yo noto que la gente me apoya. Gastón Mazzacane en San Juan, ¿me estás escuchando? Bueno, se interrumpió el contacto, vamos a intentar. Ya venía flojita la línea. A ver, embalcarse si me está escuchando Daniel Reguerena. Dani, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Me recibís bien? Sí, te recibo perfecto. Lamentablemente, bueno, habíamos comenzado el diálogo. Se notaba un poco difusa la línea con Gastón Mazzacane, pero bueno, ya vamos a intentar el contacto con el piloto platense. Bueno, un pequeño comentario, Dani. Yo te aviso si lo tenemos a Gastón nuevamente en línea, de lo que ha sido esta anteúltima carrera del año, ¿no? Un Julián Santero que se mostró realmente muy fuerte y después con dos pilotos, Mazzacane y Castellano, en el podio, pero que todavía le falta ganar, Sí, un Julián Santero que se mostró como un pastor de chivos porque estuvo adelante toda la jornada, hizo una de las series más rápidas, le defendió el puesto a Agustín Canapino y luego recientemente a Gastón Mazzacane. Y la verdad que se tomó revancha en todos los sentidos. Revancha porque estaba para ganar en la fecha anterior de Buenos Aires. Lamentablemente una rotura mecánica le impidió pelear por los puntos e incluso llegar lo más adelante posible. Y revancha porque hace un par de años, concretamente el año pasado, había ganado en pista esa carrera especial con cambio de neumático, claro, con el auto que era de Manuel Moriatis. Pero bueno, revalidó el resultado y se metió de lleno para pelear por la Copa, porque está ahí nomás de Mariano Werner, a unos casi 38 puntos que le sigue cuando hay más de 50 puntos en juego. Exactamente, bueno, y decíamos que Julián Santero, al haber ganado el pasado fin de semana, se tiene mucha confianza para repetir el próximo domingo. Te comento, Dani, allí en Balcarce, que ya lo tenemos en contacto nuevamente a Gastón Mazzacane, quien nos estaba dando su última respuesta. Después te vamos a sumar a vos para que le consultes algo a Gastón. Bueno, Gastón, nuevamente desde San Juan nos comentabas, ¿no?, la ansiedad por esa tan dilatada primera victoria y que el mundillo del TC también es como que todos estamos esperando el triunfo, Gastón. Gastón Mazzacane, ¿me estás escuchando en San Juan? Bueno, pareciera que estamos en línea. Bueno, seguimos con vos, Dani. Entonces, lo teníamos a Gastón, parece que no nos está recepcionando en estos momentos. Decíamos, bueno, de la posibilidad también de Jonathan Castellano y un Werner que se lo ve realmente firme, ¿no?, en la punta del campeonato. Un Werner que se lo ve firme porque sumó dos puntos, pero que le sirvieron para ser regular, y vos fijate que se cortó la racha de 5 podios consecutivos porque venía sumando y fuerte Mariano, pero bueno, más allá de todo se mantiene dentro de los 5 primeros porque culminó cuarto y va a ser uno de los grandes candidatos y va a ser muy difícil, digamos, en ese sentido de pelearle el campeonato, pues se asoma como firme con un auto que le prepara un Ford Falcon en el mismo course, que se nota que está firme de lleno porque tiene los dos autos peleando, y te diría como mejor equipo de lo que va la temporada peleando este campeonato, lo que la clave por lo que se vio y merced a este mini campeonato corto de 9 fechas es la confiabilidad y la durabilidad, porque los que se han bajado de este campeonato ha sido por roturas varias. Un ejemplo reciente es el de Agustín Canapino, que es hasta ahora de los 15 el único que perdió las chances por revalidar y pelear el campeonato. Exactamente, bueno, te comento, Dani, vamos por la tercera opción, a ver si nos está escuchando ahora sí Gastón Mazzacane. Desde la tercera es la vencida. Exactamente, de la provincia de San Juan, quien nos estaba respondiendo por la dilatada primera victoria que tarda en llegar, y él nos decía, ¿no?, que el mundillo del TC, bueno, como que está esperando ese triunfo de Gastón Mazzacane. Es así, Gastón, a ver si me escuchás ahora. Hola, hola. Ahora sí, ahora te escuchamos mejor. Bien. Exactamente. Bueno, más que el mundillo, que yo estoy esperando. Sí, por eso lo dije al principio, sí. Por supuesto que lo espero con muchas ansias, ojalá que lo pueda concretar este próximo domingo. En la performance del auto, como quedó demostrado el domingo pasado, estaban en altas chances y posibilidades de estar dentro del podio y por supuesto de ser uno de los que podría haber ganado. Así que ojalá pueda concretar. Por el equipo, por el Coro de la Racing, estoy con ellos desde el año 2015 y hemos construido un grupo humano y un grupo técnico de trabajo muy bueno, y han fortalecido por supuesto todo lo que fue mi carrera deportiva dentro del turismo carretera desde el 2015 hasta hoy. Entonces creo que el obsequio de mi primera victoria y la victoria, si la logro hacer, es directamente hacia ellos, conjuntamente con mi motorista, el Chino Martínez. Estamos juntos con el Chino desde el año 2010 y bueno, todo tiene una sociedad de hace años en cuanto a lo técnico y al trabajo humano, como bien nombraba antes, bien decía antes, que por supuesto merece buenos resultados, así que ahí vengo. Y ojalá que se pueda dar este fin de semana, Gastón. Bueno, antes de pasarte con nuestro colega Daniel Reguerena, que te está escuchando desde Balcarce, yo te hago una consulta. Se vivieron altas temperaturas, ¿no?, en esta época del año allí en San Juan. ¿Cómo están pasando estos días a la espera de una nueva fecha allí en el Vicicún, Gastón? No, yo igual no estoy en San Juan, ¿eh? Ah, pensé que te habías quedado en San Juan, tenía entendido. No. Ah. Yo me volví. Bien. Me volví. Pero creo que la semana pasada fue un pico de temperatura bastante alto, que rondó por lo menos 40 grados, y ahora mermó mucho, tanto los 20 y los 25. Ah, mucho más manejable entonces. Sí, bueno, desde la ciudad de Balcarce, Dani Reguerena, querido, te escucha Gastón Mazzacane, que está en Buenos Aires, no en San Juan, como ya había dicho al principio. Bueno, antes que nada, saludarlo a Gastón Mazzacane, felicitarlo por llegar a esta instancia con chances sólidas y concretas para pelear por el campeonato, y le quería preguntar, o mi pregunta mejor dicho, es ¿qué es lo que pesa más? ¿La presión por ganar o la presión por lograr el campeonato este fin de semana? No, yo creo que la presión en definitiva es un poco el conjunto de cosas que hay que saber manejarla, hay que administrarla. Creo que le pasa a todos los pilotos, a todo deportista de alto nivel que llega a distancias importantes, pero el resultado de la victoria puede llegar a depender en un campeonato, en este caso como yo me me vi precipitado ahora entrar al playoff de la manera que entré, sacando una carrera. Dado a mi segundo puesto el domingo pasado. Esto es una consecuencia, mi victoria, si después se concreta lo otro. Pero va a depender de muchos factores. Entonces, por más que yo gane y los demás no abandonen, no sumen los puntos que tengan que sumar, se va, no es que tengo el campeonato adentro. Así que yo creo que lo más importante es la victoria y después veremos cómo continúa lo otro, ¿no? O qué se da con respecto a lo otro. Gastón, decíamos al comienzo de la nota, un año muy, muy difícil, no solamente para el turismo de carretera, sino también para todo el automovilismo deportivo, con muy pocas sedes, con opción a poder organizar carreras. Y recién comentábamos en el comienzo de nuestro programa, de aquí desde Mar del Plata, de Radio Brisas Motor, que no se vio el mejor espectáculo el pasado fin de semana en cuanto a la competencia en sí del turismo de carretera. ¿Vos pensás que el Bicicum es una pista que se adapta a las exigencias y a las necesidades del TC para brindar un buen espectáculo por el tipo de coches, más que nada digo? Porque, por ejemplo, en el turismo nacional sí vimos lindas carreras. ¿Dónde puede estar el tema que por ahí no salen las mejores carreras de TC en esa pista internacional? Porque la realidad es que nosotros necesitamos correr en pistas un poco más amplias, donde tengamos alguna alternativa de sobrepaso de otra forma, con otro tipo de ingreso a la curva, cómo venimos respecto a velocidades en plena recta. Estamos siempre hablando de lo mismo cuando vamos a un lugar y las carreras salen un poco chatas. La verdad que entiendo que el espectador no le guste el formato a veces que sale del extremo cartel de acuerdo a las pistas donde corre, pero nosotros corremos con autos muy grandes, no podemos comparar lo que es un turismo nacional con un TC, sí. Y cómo son las carreras, cómo son las carreras de un turismo nacional con un TC, porque son autos totalmente diferentes, mucho más livianos, maniobrables de otra manera, mucho más cortos, van a otras velocidades. La maniobrabilidad del turismo de carretera es muy difícil, entonces es difícil la reacción en un turismo de carretera. Cuando se te escapa el volante, y te dobla las manos y no lo recuperás más. Es muy complicado. Entonces, es difícil poder hacer unas buenas carreras en una pista corta o una pista donde quizás no hay altas velocidades. Por eso se forman los trencitos y hay que esperar que se equivoque de adelante, que se pase un pasito en la frenada, quizás. Entonces es como que yo entiendo que se vea de esa forma, pero bueno. No es lo que tampoco a mí me gustaría dar. Me gustaría dar un espectáculo donde pudiésemos estar un poco más al ataque permanentemente y no tener que estar esperando un relanzamiento, que es en el único lugar que tal vez es donde tenés chance de poder hacer un sobrepaso. Pero bueno, esperemos que este fin de semana sea la mejor carrera. Le comentamos a la audiencia que estamos en contacto con Gastón Mazzacane, piloto del turismo de carretera de la ciudad de La Plata, que tiene opciones, ¿no?, de pelear por el campeonato el próximo fin de semana en Bicicún, en San Juan. Dani Reguerena, para la despedida, una consulta más para con Gastón Mazzacane. Bueno, ya que estamos, aprovecho para la despedida y le pregunto, si le parece bien, que me haga un balance de este año que tuvo en la TC Pickup, porque tuvo una regularidad muy buena, culminando cuarto y quinto en la carrera y cuarto en el campeonato. Dentro de todo fue un año muy positivo para vos, ¿no, Gastón? Fue un muy buen año, sí. Fue un buen año, pudimos terminar cuartos en el campeonato, como bien decís, y puntuás el tema de la regularidad. Pude hacer un podio en San Nicolás, donde hicimos el lanzamiento del campeonato 2020 en CCPK. Así que después quizá no pude tener la contundencia con la que había pisado en San Nicolás. Perdimos un poco la configuración técnica de la camioneta cuando vinimos a correr a La Plata, pero pude sí ser regular, sin que me permitió este cuarto lugar en el campeonato, así que contento, porque fue un buen año. Me gustaría haber hecho un poco, algunas carreras más, para hacer el campeonato un poco más extenso, y con tener otras alternativas, pero bueno, fue igual para todos y nos tuvimos que adaptar a este 2020 difícil, así que tenemos un 2021 mejor y con algo un poco más de normalidad, pero fue un buen año para en lo deportivo, en las camionetas. Exactamente, han terminado con un número excelente de unidades participantes. Gastón, bueno, agradeciéndote estos minutos para con Radio Brisas Motor, la última consulta antes de la despedida. Se confirma la presencia de público entonces el próximo fin de semana en San Juan, según la información que pudimos conocer en el día de hoy. Están confirmado el público, está todo armado por el intermedio de la improviso por la gobernación de San Juan. Ellos tienen el control y la organización de eso. Sí. Así que bueno, nosotros nos acoplamos como ACPC y como categoría a lo que ellos interpretan de que estamos en tiempos de donde poder abrir y darle espacio al público también para que pueda estar presente en el evento y físicamente en el evento y bueno, ser presencial en lo que va a ser este cierre de campeonato 2020. Exactamente, por lo menos un pasito adelante para lo que todos deseamos, Gastón, tener un año 2021 dentro de lo posible, lo más normal, ¿no?, que podamos vivir. Gastón Mazzacane, te reitero, muchísimas gracias por el contacto, buena carrera el próximo fin de semana, ojalá para vos, para tu familia, para todo el entorno, como dijiste recién, ¿no?, que te acompaña desde hace tanto tiempo, puedas brindarte y brindarles, ¿no?, la opción de una primera victoria en el turismo de carretera, así que nosotros a la distancia vamos a estar siguiendo la última fecha del turismo de carretera. Bueno, muchísimas gracias. Me gusta mucho la sensación que genera el final de un campeonato de esta manera, poder llegar a estas instancias. Particularmente me siento un poco, no lo voy a desmentir, me siento sorpresivo de estar en esta situación, pero bueno, lo voy a afrontar de la mejor manera y sobre todo muy profesionalmente para llegar al mejor resultado posible y tratar de cumplir el objetivo. Muchas gracias, saludos. Ojalá que así sea, Gastón, muy amable, ¿eh? Muy bien, la palabra entonces de Gastón Mazzacane. Sí. Lástima las interrupciones, pero sí, me parece, bueno, que fue una linda nota para, bueno, para toda la audiencia de Radio Brisas Motor. Me dio la razón y me quedo contento con eso. Sí, bueno, pero a mí me quedó una pregunta. Pero era entrar en un terreno complicado, bueno, político. Sí, bueno. Si él sabe que no son las mejores, sí, pistas donde ir, sí, a correr, si él lo siente que por el tamaño, el peso de los coches, claro, los radios de giro que necesitan, ¿por qué eligen esos circuitos entonces? Era obvio, pero era entrar en un terreno, sí, pero donde ya hay que meter... Yo le respondo, bueno, por eso, y eso es información lo que yo le doy, no es apreciación, ¿eh? Sí, no está bien, hay contrato, pero... firmado que hay que respetar. Exacto, por ahí nos queda para una linda nota futuro, si puede ser con el con padre, Hugo, mejor, y con Hugo, ¿no?, el dueño en del circo. El receso veraniego... Allí charlar de todas, sí, estas sería cosas. Bueno, sería bueno. Bueno, hacemos la pausa y enseguida regresamos con más Radio Brisas Motor. www.infobrisas.com. Información en su justa medida. En rectificación, relleno y tratamiento de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio de Gano para autos, motos y micromotores. En levas y balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Somos una empresa dedicada a la venta y reparación de turboalimentadores. MDP Turbos, canal comercial de turbos Garrett y Holz. Venta y reparación de turbos para autos livianos, utilitarios y pesados. Trabajos en el día, garantizados. mdpturbos.com.ar. En Olazábal, 3073. Teléfono 476-2671. Taller integral para el servicio de su automotor. Chapa, pintura, mecánica, cosmética automotor. Clinic Cars. Toda nuestra experiencia para que usted nos confíe en mantenimiento de su automotor. Atendemos agencias y flotilleros. Presupuestos sin cargo. Clinic Cars. Visítenos en Balcarce 5740. Conte Hotel. Ubicado en el corazón de Buenos Aires. Un ambiente ideal para descansar o realizar sus actividades de negocios. 118 habitaciones que ofrecen el máximo confort, brindándole la posibilidad de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Conte Hotel. Jerarquía y buen gusto a su servicio. La información del turismo de carretera es auspiciada por Tecnotapas para la rectificación de motores agroindustriales, nacionales e importados. Tapas de cilindros con tecnología y calidad a bajo costo. Repuestos con envíos a la zona. Síganos en Instagram, Tecnotapas. Visítenos en 11 de septiembre 6027. Contacto 223-478-5103. Descarga la app de Radio Brisas, escucha la radio en vivo, recibí el pronóstico del tiempo e informate con infobrisas.com. Además, beneficiate con nuestra exclusiva cuponera de descuentos. Ahorra todos los días en tus compras de productos y servicios. Descarga nuestra app desde las tiendas oficiales de App Store y Google Play. Ingresá en la cuponera y disfruta de promociones y descuentos especiales. Radio Brisas en tu smartphone y tablet, sin costos adicionales ni publicidad invasiva. Solo beneficios para vos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Carl Medical International, primera red internacional de asistencia vehicular. Gestiones, traslados y asesoramiento integral para tu vehículo. Carl Medical International, comodidad, confianza y profesionalismo. Asociate, carlmedicalinternational.com. ¡Hey! ¡Bájate, bájate la aplicación! Bájate ya la aplicación de Radio Brisas. Vas a poder estar informado todo el día, escuchar la radio online y acceder a la cuponera para tener descuentos, beneficios y muchas cosas más. Bájate, bájate, bájate la aplicación. Bájate la aplicación de Radio Brisas en Google Play o Apple Store. Bájate. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. Radio Brisas Motor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricia, 292. Bueno, quería decirles de que el que va a ganar el campeonato para mí es Warner. Un beso para todos, chau. Bueno, gracias Patricia, por el mensaje a través de la línea del teléfono. Para Patricia es Werner, y sí, viene tres triunfos, viene bien encaminado. ¿Vos tenés algún mensaje más, Daniel? Sobre todo tranquilo. Tranquilo. Buen equipo hay que armó, sumar. Más allá de la ruptura de hace algunas carreras atrás, que fue toda una revolución para el team, pero está bien, están fuertes, sin duda. Se va. Sí, sí, sí. Se va Mariano de la estructura y hay muchos que están detrás de esa butaca. Sí, sí, sí, sí, seguro. El equipo Ochonero terminó siendo, no digo una revelación, pero terminó siendo muy muy contundente a la hora de poner en pista un auto. ¿Y Julián Santero? Contundente. También, ganador de la carrera, ¿no? Entonces se da como algo que no estaba dentro de los planes. Yo creo que Werner no estaba dentro de los planes. A ver, Dani, ¿qué otros mensajes tenemos? Podemos referirnos a Marcelo 394. Hola, Mario. Buenas noches, soy seguidor de Ford y sin duda el campeón es Werner. Tenemos también otro por aquí, Leo del 104. Buenas noches, sin duda este campeonato no se le escapa a Werner. Hola, pienso que puede ganar Mazacane, dice Marcela del 546. Y Mazacane lo agradece. Agradecía esa presión de la gente también. Hola a todos, dice Claudia del 108. Werner también es el favorito porque le encanta Ford. Osvaldo del 023, Julián Santero, apuesta por el hombre último ganador en el turismo de carretera. Y buenas noches, nos dice Daniel del 636, él se juega por Mariano Werner, el hombre de la provincia de Entre Ríos y el paranaense, más precisamente. Bueno, dentro de la actividad del deporte motor, que de a poquito, bueno, se ha ido acomodando dentro de las posibilidades, ¿no? Lo dijo Gastón Mazzacane recién, que están cerrando un campeonato de la forma en que se pudo correr. Sí. En una misma línea, Dani, de lo que dijimos nosotros al principio, ¿no? Del programa. Y también está por comenzar aquí en la ciudad de Mar del Plata toda la actividad de los autos clásicos, ¿eh? Así que bueno, yo creo que Miguel Ángel Lastra tiene bastante data como para informarnos al respecto y saber algo más de la posibilidad de una competencia entre Mar del Plata y la ciudad de Balcarce. A ver qué nos dice el querido Miguel. Poco a poco va retomando la actividad deportiva con los autos de colección. La pandemia es cruel, pero mucho más cruel es quedarse inmovilizado. Si todos nos cuidamos unos a otros, vamos a salir adelante. Ya en el Autódromo de Buenos Aires se corrieron un par de competencias de autos históricos. Pruebas de circuito y respetando todo tipo de protocolo de cuidado. Aparentemente, acá en Mar del Plata, el puntapié inicial, o mejor dicho, ya que de auto se trata, el pie en el acelerador lo pone por primera vez, después de una larguísima cuarentena, la filial Mar del Plata del Club Mercedes-Benz. Esto va a ser el sábado 19 de diciembre con una salida a Balcarce. Y como del Club Mercedes-Benz se trata, no podía faltar un homenaje a Fangio. Y no en este caso a Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio es historia, fue el padrino del club. En este caso, el homenaje será a su hijo, Oscar Alcides Cacho Fangio. Un reconocimiento a su trayectoria como deportistas, pero sobre todo a su condición de amigo. Sí, de amigo con mayúsculas, como Cacho se lo merece, ya que por encima de su trayectoria como piloto se destaca su condición humana, su hombría de bien, su incondicional presencia en los eventos donde se lo convoca. Realmente un amigo. Un hombre que supo ganarse el respeto de todos los que de una manera u otra lo hemos tratado. El Club Mercedes-Benz, filial Mar del Plata, así lo ha de destacar. Recordamos que Cacho se inició en el karting para pasar luego a la entonces categoría estándar sobre un Gordini. Luego participó en la misma categoría con distintas marcas. Ganó uno de los desafíos de los valientes que organizaba Fiat. Y luego tuvo una muy, muy destacada actuación en turismo de carretera y en sport prototipos. Corrió en monopostos en las temporadas argentinas y también con excelentes resultados en monopostos en Europa. Pero de eso hablaremos más adelante cuando podamos tenerlo personalmente contándonos su historia. Tanto vos, Mario, como Roberto y todo el equipo de Radio Brisas Motor lo tratan constantemente y pueden dar fe de su condición humana. ¿No es así, Mario? Por supuesto, Miguel, y ya lo hemos tenido. Hace bastante tiempo, ¿no? Oscar Cacho Fangio aquí en el piso de la radio. Cuando exista la posibilidad de más visitas, vamos a intentar que esté nuevamente presente. Por lo pronto, bueno, bienvenido sea el homenaje que le van a rendir en todo lo previo al inicio de esta competencia de autos clásicos. Que a propósito, Miguel, ¿qué podemos saber con relación a lo que puede llegar a ser el organigrama de la carrera que va a unir Mar del Plata con la ciudad de Balcarce, como dije recién? Bueno, ahora paso a contarte cómo va a ser esta salida. El sábado 19 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el Monumento a Juan Manuel Fangio, en Urquiza y La Costa, se le entregará a Cacho, su hijo, una plaqueta por parte de sus amigos cumpliendo con el reconocimiento a su trayectoria y a su condición de amigo. Estarán presentes autos Mercedes-Benz que participarán en el raid. Aclaro que serán unos pocos, ya que las condiciones del protocolo de salud así lo aconsejan. Luego de este acto, irán partiendo en regularidad hacia Balcarce, suponemos una neutralización en el museo, y luego regreso, también en el sistema de regularidad en ruta, para almorzar en Sierra de los Padres. Todo esto cumpliendo los protocolos de cuidado ante la pandemia. A la vista de los resultados de esta semana, más adelante, probablemente, si todo sale bien, como suponemos que ha de ser, es de desear que otros clubes y agrupaciones imiten el ejemplo y se pueda retomar la actividad en el mundo de los autos históricos. Una buena idea del Club Mercedes-Benz, un merecido reconocimiento a Cacho Fangio y una excelente forma de reiniciar la actividad de esto que son los autos históricos y que siempre tratamos de rendirle el homenaje que la historia merece. Nos vemos la semana que viene y trataremos de traer un poco de noticias de lo que aconteció con esto. Bueno, por supuesto, Miguel, y estaremos atentos entonces a todo lo que suceda con este reinicio de la actividad de los autos clásicos. Querido Daniel Riguerena, embalcarse antes de retomar todo el resumen, ¿no?, de lo que ha dejado el turismo nacional con el título de Ursera en la clase 3, el título de Posco en la clase 2. Te invito a escuchar a Julián Santero, ganador de la competencia del turismo de carretera, que, como decíamos recién, y más allá de todo lo difícil que puede llegar a ser repetir, mantiene la opción de la pelea pura por el campeonato 2020 del turismo de carretera. Lo escuchamos a Santero. Matemáticas dan, me duele mucho la carrera que pasó, que se rompió en Buenos Aires el auto. Ahí un podio hubiese sido increíble para estar bien prendido, pero bueno, vamos a pelearlo, tengo un gran auto, corremos en este mismo circuito, así que intentaremos luchar hasta el final. Bueno, y todo parece indicar que Mariano Werner está realmente muy posicionado, ¿no?, y bien como para ser el gran candidato el próximo fin de semana en cuanto a la disputa por el título. Así llega a la definición el líder, Mariano Werner, de la Copa de Oro. Bien, bien, con muchas ganas, con un auto que funciona bien, así que tenemos que seguir siendo regular, tenemos que trabajar un poquito más en la puesta a punto para este circuito, pero estamos bien. Bueno, y con respecto al marplatense Cristian Ledesma, décimo en la competencia del pasado fin de semana en Villicum, en San Juan, está quinto en el torneo, pero decíamos, Daniel, que también le falta la victoria. Hay que ganar, hay que no ganar. Es poca cosa, hay no. que ganar una carrera de turismo de carretera, y si no está el triunfo, tampoco está por reglamento la posibilidad del campeonato. Pero como dije, la va a pelear hasta el final. A ver qué dice el piloto de Mar del Plata. Como siempre, vamos a seguir batallando hasta el final. Estamos ante una posibilidad matemática buena, no la óptima, obviamente, pero falta un fin de semana con muchos puntos en juego todavía. Bueno, Daniel, embalcarse, ¿y qué hay de la posibilidad entonces de otros pilotos, como el caso de Jonathan Castellano, que le falta el triunfo, Juan Cruz Benvenuti, que está haciendo lo que puede, pero está allí, es como que falta algo todavía, ha perdido un poquito con relación a Werner, por ejemplo? Ha perdido un poquito, pero no mucho, porque solamente ha perdido 2 puntos, se mantiene ahí segundo con 83.5, y es un gran año para el piloto de Río Negro y también para la estructura del equipo Laborito, porque no te olvides, Mario, que ese auto lo atienden por carrera solamente 2 mecánicos, y es muy meritorio lo que han hecho. Bueno, también para decir el caso de Cristian Ledesma, que no lo tienen en cuenta por lo que se escuchó en los mensajes de oyentes, pero está muy motivado el piloto marplatense y está quinto con 66.5, y es uno de los hombres a tener en cuenta porque ya tiene experiencia en definiciones, ya ha estado cerca en el 2014 con esa Chevrolet, ¿te acordás cuando le peleó el campeonato a Matías Rossi? Sí. Y otro que se ha sumado en la chance de los tres de último momento y está séptimo es Mauricio Lambiris, que arrancó el auto con la estructura del equipo del Gurí Martínez, y ahora con el equipo de Laureano Campanera se ha metido séptimo. Y hablando de Laureano Campanera, hoy anunció su retiro de la actividad, ya que esta, la de Villicum, fue la última carrera suya en el turismo carretera, y tiene el auto en alquiler, por lo que se retira como piloto de la actividad, y a partir del año que viene estará presente, sí, como dueño de equipo, dueño de estructura, y también como un espectador más en este turismo carretera. Esto fue la noticia, la bomba que dio hace una hora nada más y que oficializó el piloto de Mataderos, pero bueno, es una lástima porque la hinchada de Chevrolet pierde un gran referente y el turismo carretera también. Bueno, un Campanera que ya en su momento había dicho que dejaba la competición, después regresó por pocas carreras, pero parece que, por lo dicho, Dani, esto viene de manera definitiva después de tantos años dentro del TC. Bueno, un pequeño comentario para la situación de los pilotos de Balcarce, ¿no? Mangoni, por ejemplo, y un difícil fin de semana para Diego Ciantini, quien tuvo actividad también a través de su debut en el Turismo Nacional, Dani. Santiago Mangoni, por raro que parezca, es el piloto mejor posicionado dentro de la estructura del equipo JP. Vos fijate que se encuentra duodécimo con 40 unidades en esta Copa de Oro y tiene chances, mínimas pero chances en fin, para pelear por el campeonato, ya que se encuentra a, te diría, 60 puntos, más de 60 puntos de Mariano Werner. Y vos fijate que el otro, su compañero de equipo, Valentín Aguirre, está a 14 con 31 puntos. O sea, Santiago está a un puesto por delante de Valentín Aguirre y no deja de ser un año extraordinario para el piloto valcarceño, que amagó a no competir este año porque no tenía el presupuesto como para continuar con su propia estructura en el turismo carretera. En cuanto a Diego Ciantini, tuvo un fin de semana irregular, digo irregular porque también fue parte del turismo nacional con una muy buena labor, ya que ganó una serie y estuvo peleando adelante hasta que fue recargado con un pase y siga. Y en cambio el turismo carretera estuvo muy, digamos, flojo en lo que es su actuación, porque se vio involucrado en varios roces, pero sí todo pudo culminar para ver la bandera cuadros en una posición que lo muestra con un buen potencial del auto en lo que sería este fin de semana su despedida del equipo del Trota Racing, ya que ya confirmó que el año que viene estaría manejando una nueva marca, un Dodge, con el equipo de JP Racing y más concretamente el auto que deja Valentín Aguirre. Bueno, muy bien, Dani, vamos cerrando el capítulo del turismo de carretera. Próximo fin de semana, como dijimos recién, como hablábamos también con Gastón Mazzacane, y ante la posibilidad de algunos espectadores, no más de 4.000, y con un costo muy barato, de 300 pesos la entrada general y 100 pesos el estacionamiento, me parece que es como para que las pocas localidades disponibles se vendan enseguida, Daniel. Sí, olvídate, Mario, porque vos fijate que estas localidades está habilitado para un solo día, que será el jueves, en un local céntrico de San Juan, sí, de 10 de la mañana a 12, a 10 de la noche, a 22 horas, y solamente se venderá lo que es la parte general, las entradas generales, no así la entrada a boxes. Y también déjame agregar tu tantito más, Mario. Hay otros pilotos que están ausentes este fin de semana, que me quedaron aquí en el tintero, además de Campanera. No estará presente Matías Jalaf, ya que alegó en las redes sociales que no se siente motivado para competir este fin de semana y no tiene el medio mecánico. Recordarás, Mario, que el mendocino tuvo un año complicado porque debido a este tema de la movilidad en época de pandemia, lo han parado muchísimas veces y se le ha hecho complicada su presencia en el turismo carretera por cuestiones ajenas al presupuesto. Claro. Y otro piloto que no estará presente es Pablo Costanzo, ya que en esta última carrera que se compitió allí en el Bilicún, rompió el motor y fue una rotura muy grande, por lo cual no llegan a tiempo para repararlo, así que declaró en redes sociales que se entregaron todos los esfuerzos para comprar un segundo motor para el 2021. Bueno, muy bien, Dani, quédate en línea. En instantes vamos a abordar el detalle de todo lo que dejó el turismo nacional, clase 2, clase 3, como decía recién. Ahora sí, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en apenas 2 minutos con más programa en esta noche de martes. Radio Brisas Motor. La noche en brisas, con un sonido diferente. Si usted viaja en colectivo, esto es de su interés. No compre tarjetas en la calle, solo compre y cargue en los centros autorizados. Verifique cuando le cargan la tarjeta que el importe abonado es el que figura en el ticket. Recuerde que también atraviesan de la red Link, usted puede cargar su tarjeta. Para más información, visite nuestro sitio web www.uterlibertador.com.ar. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial de las principales categorías del automovilismo argentino. Karcher es Miguel Orni, representante autorizado en toda la zona, venta y demostración en nuestra única dirección de Avenida Champagnat 2464, teléfono 478-8926. Miguel Orni, Karcher, junto a lo mejor del automovilismo. La publicidad en estos tiempos es importante. Es fundamental comunicar el producto o servicio de tu empresa. Los consumidores necesitan realizar compras de bienes y servicios comunes. Comunicate con Radio Brisa por WhatsApp 223-685-9939 o por mail a publicidad@radiobrisas.com. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. Pruebe nuestro mix de frutos secos, sea maíz de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15 y los sábados hasta las 12:30. También con exclusivo reparto a comercio. ZM Cereales, Avenida Champañat 3520 o llámenos al 478-2207. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud. Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan de Justo 2685. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Radio Brisas Motor cambia el aire de la radio. Jugamos y nos informamos de un modo distinto. Tu pasión suena en Radio Brisas. Radio Brisas Motor, con la conducción de Mario Biondi. En instantes vamos a estar detallando junto a Franco Latini todo lo que ha sucedido el pasado fin de semana con el cierre del campeonato 2020 de la categoría Stock Car en Brasil, que ha competido en Interlagos, con la presencia del argentino Matías Rossi. Y también lo que se va a venir el próximo fin de semana, habrá dos fechas de la Top Race B6. Estarán cerrando el campeonato en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, así que vamos a estar con todo ese detalle. Y también vamos a aclarar, lo dijimos al principio de Radio Brisas Motor, el cierre, dos fechas, una el viernes y la otra fecha, la quinta, la cuarta el viernes, la quinta el día domingo, del campeonato argentino de rally. Alejandro Cancio ha sido el ganador en ambas clasificaciones generales, pero el campeón ha sido Nicolás Díaz, el piloto del Ford Kinetic. Se ha llevado entonces el título del certamen argentino de rally, que como varias de las categorías de nuestro país han tenido un calendario acotado, resumido, con dos fechas divididas en un par de días solamente. Recordemos la fecha que se disputó en Balcarce, casi, como dijo Dani Reguerena, que me quedó grabado, un evento privado, como han sido la mayoría, sí, ¿no es cierto? Claro. Porque al no tener la posibilidad de público, no dejan de ser eventos privados, ¿no es cierto? Así que bueno, ha culminado entonces, y esperando que sea lo más normal posible la próxima temporada, no solo del rally argentino, sino del resto de las categorías. Aunque algunas noticias que vienen de Europa ya no son las mejores. Hoy el Rally Mundial ya ha hecho oficial que se cancela el Rally de Suecia. Una de las primeras competencias. Viene Monte Carlo, viene Suecia, en el orden habitual del campeonato del mundo. No es que se corra en la fecha, sino que se... No, cancelado por el COVID-19. Está cancelada la claro, prueba. Este rebrote vuelve a foja cero. Obligar a cambiar absolutamente todo, tal como vivimos. Cancelación tras cancelación, allá por el mes de marzo, de abril, bueno, ojalá que no, pero ya hoy tuvimos el primer, la primera punta de una cancelación. Atención, atención con esto. Bueno, vamos con esta presentación, porque yo lo quiero saludar a Carlos Ruberto. Hay tanto para hablar de Fórmula 1. ¿Hamilton volverá a ser el mismo después del COVID-19? Dice que no estaba al 100% de su condición física. Capaz que el auto, Russell se lo dejó medio mal. Se quejaba por la pedalera, que no se la dejó. Sí. Dice que tenía tierrita en el volante. No se lo dejó como él. Déjese de jorobar, por favor. Vamos a esta presentación primero. Se colocará ahí al final detrás de Checo Pérez, que va a empezar la remontada de nada. El coche médico preparado, el mundo despejado del coche de Max Verstappen. Verstappen, Bottas, Hamilton, Norris, Albon, Sainz, Kvyat, Stroll. 4 segundos para que arranque el último gran premio de la temporada. Vamos a ver cómo sale Max Verstappen. Sale Verstappen cruzado un poquito, Valtteri Bottas, se va rápidamente al exterior, se empareja, vemos ahí a Norris y a Carlos muy, muy cerca. Carlos que está justo detrás del coche de Alex Albon. Mientras tanto vemos cómo se marcha Verstappen. Bueno, se marcha Verstappen, decía el relator, ¿no?, de Movistar Fórmula 1 de España, y se marchó nomás, ¿eh? Le pudo ganar, doblegar a los dos Mercedes. Un equipo Mercedes ya relajado, ¿no es cierto, Dani? Porque la corona de marca ya estaba en su haber. Sí. Pero usted se piensa que Hamilton, Bottas, por ejemplo, está relajado. Físicamente. Corre relajado Bottas. Y Valtteri Bottas, la verdad que no sé, es todo un tema con Valtteri. Carlitos Ruberto, hay mucho para comentar. Ha terminado el campeonato del mundo de Fórmula 1. Hoy hubo ensayos también con jóvenes pilotos y otros no tanto, allí en Abu Dhabi. Y también una noticia que nos preocupa, el estado de salud de Frank Williams, que ha sido hospitalizado en el día de hoy. Carlitos Ruberto, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, buenas noches, amigos oyentes, a vos, Dani, también. Frank Williams, lamentablemente, ha sido internado, está hospitalizado, pero bueno, tiene muchas carreras encima, a lo mejor esta la termina también bien. Sí, no hubo mucho comentario, solamente a través del Twitter oficial del equipo Williams. Ha señalado, bueno, hospitalizado en las últimas horas, su condición es estable, no agregan absolutamente nada, y dice que todos en el equipo, que tiene nuevos dueños, ¿no es cierto? Esto lo sabemos, ya en la parte final del campeonato existió el traspaso, dice que le envían lo mejor a Sir Frank y le desean una pronta recuperación, y no hay mucho más al respecto, ¿eh? Han pedido privacidad, me refiero a la familia, en cuanto a la necesidad de demasiada información con respecto a la salud de Frank Williams, que como bien decías, ya está avanzado en edad y con una vida bastante difícil después de aquel accidente por 1986, Carlitos. Sí, sí, correcto. Sabemos que está impedido de caminar. Claro. Anda en silla de ruedas, o andaba últimamente, siempre, desde ese accidente. Y bueno, esperemos que salga bien de esto también Frank Williams, que todavía dure más. Es una persona que tiene mucha ascendencia dentro del automovilismo y ha logrado muchas cosas muy buenas a lo largo de su carrera. Hay que acordarse que debutó en Fórmula 1 en Buenos Aires. Claro, claro, sí. Con su equipo, así que bueno, tenemos que recordarlo bien los argentinos a ese constructor que fue varias veces campeón del mundo y que sus autos ganaron muchísimas carreras. Lamentablemente un gran campeón se mató con uno de sus autos, que fue Ayrton Senna. Pero bueno, esos son carreras. Así que vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar que la Fórmula 1 hoy terminó oficialmente en Abu Dhabi la temporada del 2020 con las pruebas para los jóvenes pilotos. Y entre los jóvenes pilotos, el primer puesto lo tuvo Fernando Alonso. Sí, que no es tan joven, pero ¿no? No es un socia de claro. Fernando Alonso conocido, sino el Fernando Alonso que todos conocemos, que con su Renault le estuvo autorizado por la FIA para que, por sus años que estaba fuera de la Fórmula 1, para poder probar junto con los pilotos jóvenes, hizo el mejor tiempo, minuto 36.333, y dio nada más ni nada menos que 104 vueltas al circuito de Abu Dhabi. Prácticamente se hizo dos grandes premios. Le sacó bien el jugo al auto, cambió 5 juegos de neumáticos, hizo todo lo imposible para, o lo posible mejor dicho, para poder estar a tono antes de la prueba de los autos en invierno, cuando hace las pruebas también en Barcelona normalmente. Segundo fue De Vries con el Mercedes, tercero el Van Dorme, el piloto belga, también con el otro Mercedes. Cuarto fue Kubica con el Alfa, quinto Tsunoda, el japonés, es muy posible que esté el año que viene en la Fórmula 1 con el Alfa Tauri. Luego estuvieron Vips con el Red Bull, Fuoco, un piloto italiano con la Ferrari, Hot con el Alfa, Job, un piloto chino, después Aiken, el piloto de Williams, que estuvo corriendo los últimos grandes premios, Schwarman con la Ferrari, piloto de la escuela de Ferrari, Buemi, conocido, viejo conocido, corrió en Fórmula 1 ya y estuvo corriendo en la Fórmula E, estuvo corriendo con el Red Bull, Sato, creo que es el hijo de Takuma, con el Alfa Tauri, Misani con el Williams, y último, y décimo quinto, y probando y dando muchísimas vueltas al circuito, 125 vueltas, Mike Schumacher con el Haas. Buscó girar y girar, quiere tomar experiencia, no es lo mismo la Fórmula 1 que la Fórmula 2, pero bueno, el piloto alemán, hijo del heptacampeón del mundo, Michael Schumacher, está en la Fórmula 1 y hoy estuvo probando oficialmente como piloto del equipo Haas americano. Bueno, una buena cantidad de vueltas, 113 giros estuvo dando Mike Schumacher, que debutó oficialmente el pasado viernes en la práctica libre 1 allí en Jazz Marina. Y vos mencionabas recién lo del japonés Yuki Tsunoda, que está a punto de firmar para Alfa Tauri, escudería que tiene motores Honda. Dijo que se sintió cómodo, pero una gran diferencia entre el Fórmula 2 y el Fórmula 1, porque terminó muy cansado el japonés. Simplemente esto como para marcar, Carlitos, una diferencia entre los coches de Fórmula 1 y los coches de categorías inferiores, ¿verdad? Ninguna duda. Es mucha diferencia, y si no estás en un estado atlético de primera, se siente muchísimo, lo dicen los pilotos, yo no lo puedo comprobar, ¿no? Claro. Nosotros no nos subimos al Fórmula 1, pero ellos lo dicen. Y hubo muchos cambios dentro de la Fórmula 1 en el día de hoy. Chas Carey, el presidente de la empresa que maneja la Fórmula 1, dejó la presidencia y se hizo de presidente a partir de ahora el italiano Stefano Domenicali. Checo Pérez dejó el equipo donde estaba Racing corriendo Point, después de ganar un gran premio y tener mucha mala suerte en el último gran premio de Abu Dhabi. Racing Point queda fuera del equipo porque el hijo del patrón va a estar en el auto que diríamos que le correspondería a Sergio Pérez, porque el otro piloto que llega al equipo es Sebastián Vettel y tiene muy buenos pergaminos. Pero bueno, ahí está, Checo Pérez no está más en la Fórmula 1, salvo algún cambio. Sainz pasa de McLaren a Ferrari en reemplazo de Sebastián Vettel. Vettel pasa, como dijimos recién, a Racing Point, que no es más Racing Point, sino que es Aston Martin, Carlitos. Hola. Sí, me estás escuchando, Carlos. Aston Martin, sí, perdón. ¿Sí? Se me había trabucado un poquito. Y Ricciardo, que pasa a McLaren, el lugar deja su plaza libre para Fernando Alonso en Renault. Así que hay mucho movimiento. Magnussen y Grosjean dejan la Fórmula 1, se van. Magnussen va a correr en Estados Unidos con categorías americanas, y Grosjean no se sabe nada de su futuro. Y en cuanto a los que ingresan nuevos son Schumacher y Mazepin, el ruso, que no sé cuál fue el motivo, no hubo ninguna información por qué no estuvo hoy en Abu Dhabi. Yo te lo puedo contar, Carlitos. No debe haber sido por la tocadita, ¿no? Y un tema allí de un video que divulgó a través de su red social de Instagram, en un manoseo, ¿no?, para con una persona del sexo femenino. Esto fue bastante criticado no solo en el seno de la Fórmula 1 en sí, sino también del equipo Haas, y por eso directamente no ha estado Nikita Mazepin en los entrenamientos que se realizaron en el día de hoy en Yas Marina, allí en Abu Dhabi. Veremos qué resuelve, ¿no?, cuál es la situación de Mazepin para la próxima temporada de Fórmula 1, cuando ya tenía todo confirmado. Aquí vamos a ver qué es lo que más pesa, ¿eh? Si una situación personal que no deja una buena imagen a la categoría en sí, más que nada al propio piloto ruso de Fórmula 1, o los 300 millones de euros que tiene para aportar, no solo al equipo Haas, sino también a otras esferas de la categoría. Toda una situación compleja que el equipo Haas y la Fórmula 1 tendrán que decidir, Carlos. Yo creo que lo van a perdonar, pobre, cosa de un chico joven, que va a hacer, y vamos a quedarnos con los 300 millones, que podemos hacer muchas cosas con ellos, ¿no es cierto? Bueno, esperemos a ver qué dicen. Eso sucede siempre. Sí, pero una cosa, Carlos, porque si no llevamos un mensaje erróneo. Una cosa es la vida privada, lo otro hacerlo a través de una red social, mostrarlo y dejar mal parado a una mujer que venía en el auto con él y una pareja amiga. Por ende, él tuvo que salir a pedir las disculpas del caso, Carlos. Parte, pero pesa mucho lo otro, Mario. Son dos temas distintos. No creo que lo dejen escapar. Bueno, veremos. Por lo pronto no estuvo en estas pruebas de Abu Dhabi del día de hoy. Carlos, antes de seguir con tu comentario de lo que fue el cierre de la competencia de Yas Marina de Fórmula 1, vamos a escuchar al ganador, a Max Verstappen, que obtuvo la segunda victoria del año y cuenta cómo llegó a tan buen cierre de campeonato el pasado fin de semana allí en la traza callejera. Mucho ayer, desde luego, pero hoy hemos salido bien y desde ahí en adelante cuidas los neumáticos, pero había un equilibrio muy bueno en el coche y lo he disfrutado mucho. Lo hemos hecho básicamente todo bien. Cuando empiezas por delante puedes controlar algo más el ritmo y eso te facilita la vida. Lo tenías cubierto desde el principio, pero parecía que podías tener problemas con los neumáticos hacia el final por unas vibraciones y no sabías si llegarían al final. Sí, pero también he visto como los demás también desfallecían en neumáticos. He tenido que tener algo de cuidado a la hora de doblar, pero en general una carrera muy fuerte para el equipo. ¿No te apetecía hacer ningún donut al final de la carrera? No, voy a ir a disfrutar del podio y después de volver a casa. Y nosotros hemos disfrutado de tu carrera. Muy bien, la palabra de Max Verstappen, ganador entonces de la competencia de cierre de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Aprovechamos y escuchamos a Lewis Hamilton, tercer escalón del podio. El británico dijo que no estaba al 100% en cuanto a su salud y que espera regresar en buena forma la próxima temporada. Hay que ver, ¿eh? Estaba en mala forma. Y estaba en mala forma. Matías Milla también ha dicho sí. en la última competencia que no se sentía bien después de haber dado sí, COVID positivo, ¿eh? Pero se podría haber tomado. Bueno, todo un tema. Vamos a escuchar a Lewis Hamilton en una primera parte. Tu podio número 165, 7 consecutivos aquí, pero quizá no el cajón que querías hoy en el podio. Bueno, no puedes ganarlas todas. Teniendo en cuenta las últimas semanas que he tenido, estoy generalmente contento con el fin de semana. Obviamente no estoy al 100%. Y no ha sido todo tan bueno como quería, pero enhorabuena para Max. Ha sido una carrera muy dura para mí físicamente. Todo el año he estado bien físicamente, pero hoy no. Me alegro de que haya terminado. Y un agradecimiento muy grande al equipo por su apoyo continuado. Y es un resultado fantástico este doble podio. Bueno, y un Lewis Hamilton que también pide, contento en cierto aspecto, Dani, por la victoria de Red Bull, contento entre comillas, sí, ¿no? Bueno. Lo que pone contento a él ya con el título en el bolsillo es que tuvo lucha con otro equipo, y lo que pide en cierto aspecto Lewis Hamilton, ahora lo vamos a escuchar, es que se sumen más equipos a la posibilidad de triunfo a partir, no sé si de la próxima temporada, que las cosas van a ser más o menos similares, sino desde el año 2022. Lo escuchamos al campeón del mundo. Hacia el final de la carrera, Alex Albon se estaba acercando. Sí, los Red Bull estaban muy lejos. No podíamos seguir el ritmo que tenían ellos. Y me alegro de haber visto a Alex muy cerca de nosotros y tener una batalla a dos equipos, que es lo que creo que el deporte necesita. Y espero que en 2022 los coches se puedan seguir más de cerca. Creo que ha sido una carrera bastante aburrida, pero no, es que en cuanto estabas a 3-4 segundos del siguiente coche ya empezabas a deslizarte y era muy difícil seguir al coche delante. Y creo que lo que se ha propuesto es muy interesante, pero necesitamos buenos neumáticos también. Bueno, allí está Carlito C. Para el cierre de tu comentario, lo que decía Lewis Hamilton, necesita más escuderías que den batalla, y de paso en el final tiró un palito para la gente de Pirelli sobre los neumáticos que vendrán a futuro. Sí, sí, ni una duda. Lo que dice Hamilton de tener otros equipos que puedan luchar, la verdad que haría muy buena la Fórmula 1, porque no puede ser que haya un solo equipo, lamentablemente, que los demás estén no a años luz, sino que están un poco lejos de lo que es Mercedes. Así que esperemos que la predicción o los deseos de Lewis Hamilton se cumplan para la temporada de 2022, porque ya sabemos que la temporada del año que viene, como vos dijiste, va a ser una temporada de transición, como quien dice. Siguiendo con los equipos, en Red Bull sabemos que tiene dos pilotos, más Verstappen y el piloto Albon, pero Albon no se sabe si va a seguir o no va a seguir, lo van a decidir en estos días, y pueden estar en reemplazo de este piloto Checo Pérez o Nico Hülkenberg. O sea que es una plaza, una butaca que está disponible o puede ser peleada por tres pilotos. Que apareció nuevamente a la palestra fue Luca de Montezemolo, que fuera presidente de Ferrari en la época gloriosa de Michael Schumacher. Bien, Carlitos, nos ponemos en contacto el próximo martes con más Fórmula 1. Todavía nos queda el resumen de lo que ha sucedido en Brasil con Matías Rossi en este cierre de campeonato en Interlagos, y también todo el detalle del turismo nacional. Hacemos pausa y ya estamos con Daniel Reguerena y también con Franco Latini desde Rosario. Radio Brisas Motor. La noche trae el sonido de un motor. La radio es el camino. Radio Brisas Motor. Automovilismo como nunca lo escuchaste. Taller integral para el servicio de su automotor. Chapa, pintura, mecánica, cosmética automotor. Clinic Cars. Toda nuestra experiencia para que usted nos confíe en mantenimiento de su automotor. Atendemos agencias y flotilleros. Presupuestos sin cargo. Clinic Cars. Visítenos en Balcarce 5740. Todos los miércoles de 21 a 22, La Hora de Astor. Un camino de ida, un estilo único, una obra inmensa. La Hora de Astor, con la conducción de Marcelo Govelo. Nuestra música, por Radio Brisas. Los más ricos productos de panadería, postres y sándwich los tiene Panadería Amorós. Con elaboración propia, pan de horno a leña, pan de miga, facturas, tortas, masas, sándwich de miga, pan dulce, pionono, prepizza clásica e integral. Panadería Amorós. Atención al público en general y venta para comercios llamando al 155-973-399. Panadería Amorós. Visítenos de 7:30 a 14 y de 17 a 21 horas en Alberti 5540. Teléfono 155-973-399. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en el control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde, por si las moscas, Sanitrol. 491-3333. Llega el calor y el aire acondicionado de su vehículo no funciona bien. Servicio técnico Rafael Sioffi. Experiencia y atención personalizada. Con exclusiva estación de carga y diagnóstico del aire acondicionado para su auto en Italia 4196, casi Juan B. Justo. Servicio técnico automotor Rafael Sioffi. 475-3894. Somos una empresa dedicada a la venta y reparación de turboalimentadores. MDP Turbos, canal comercial de turbos Garrett y Holzer. Venta y reparación de turbos para autos livianos, utilitarios y pesados. Trabajos en el día, garantizados. mdpturbos.com.ar, en Olazábal 3073, teléfono 476-2671. Visite ZM Cereales y sepa de nuestros precios en legumbres por 5 kilos, condimentos por kilo, cereales, copos azucarados, tutucas, nueces. Pruebe nuestro mix de frutos secos, sea maíz de primera calidad. Atención a todo público de 7:30 a 15 y los sábados hasta las 12:30. También con exclusivo reparto a comercio. ZM Cereales, Avenida Champañat 3520 o llámenos al 478-2207. ¡Pará, que vas a chocar! Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a los amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815, cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los amigos, el lubricentro del rombito. Todos los miércoles de 21 a 22, la hora de Astor. Un camino de ida, un estilo único, una obra inmensa. La hora de Astor, con la conducción de Marcelo Govelo. Nuestra música, por Radio Brisas. Hidrolavadoras Karcher, sponsor oficial de las principales categorías del automovilismo argentino. Karcher es Miguel Ornini. Representante autorizado en toda la zona. Venta y demostración en nuestra única dirección de Avenida Champañat 2464. Teléfono 478-8926. Miguel Ornini, Karcher, junto a lo mejor del automovilismo. Para la rectificación de bloques y tapas de cilindro, Rectificadora El Gallego. Años de experiencia en el rubro. Mencionando la radio, 10% de descuento en la mano de obra. Rectificadora El Gallego. Cristian, los espera en Rawson 6068. Horario corrido de 9 a 18:30. Teléfono 478-8609. www.infobrisas.com. Información en su justa medida. Radio Brisas Motor. La noche en brisas, con un sonido diferente. Hola, buenas noches muchachos, mi nombre es Sergio195, quería participar y decir que para mí me gustaría que salga campeón Warner porque la viene luchando hace rato, así que vamos a ver qué pasa y si tiene esa suerte. Un abrazo para todos. Bueno Daniel, Sergio va por Warner, que está liderando la Copa de Oro. Sí. ¿Algún mensaje más a través de la línea del Facebook por allí? Sí, ya estamos contigo en ese sentido. Yo tengo uno. A ver. Yo tengo uno porque es este. Yo tengo uno porque me gusta el Toro. Usted sabe, yo soy hincha de Torino. Yo quiero que gane Benvenuti. Llame Benvenuti, llame García, llame Fernández. En realidad quiero que gane un Toro. Y como son quimeras muchas veces en el automovilismo, más en el turismo de carretera. Y no me quiero conformar con lo de Trota del otro día. Sí. Que ganó con un Torino el amigo de Mechongué. Ramos. Quiero ganar Turismo Carretera. Pero bueno, ¿qué va a ser? Natalia del 104 nos dice: hola, buenas noches. Soy hincha de Ford, como lo era mi viejo. Así que apuesta por Mariano Werner. Sí, y también en el WhatsApp. Américo 535, hola Radio Brisa Motor, para mí el campeón es Werner, muy buen programa, muchas gracias por los saludos. Acá hay uno más que dice Raúl del 204, como siempre escuchando el programa, para mí va a ser Werner el campeón, es el que tiene muchas posibilidades, nos dice felices fiestas también, muchas gracias Raúl. Alguno de los mensajes, vía WhatsApp y vía Facebook. Contestando su consigna del día de la fecha. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen semana a semana Radio Brisas Motor. En instantes vamos a estar con más Daniel Erguerena desde la ciudad de Balcarce. Todavía nos falta analizar todo el turismo nacional, lo que han dejado las últimas dos fechas del año allí en San Juan. Sí. Pero ahora lo vamos a saludar a Franco Latín, muy bien, que lo tenemos allí esperando, aunque está escuchando, escuchó todo el informe de Carlitos Ruberto. Y eso, si que había más. Eso que había más. Había más de Carlitos, más, ¿no? Y si lo dejamos, sigue y sigue hasta el año la próximo. La hora de Carlos Ruberto, así como tenemos la hora de Astor. Que empieza con la previa de la prueba libre de Australia 2021, sí, 2021, Carlitos. Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo te va, Franco Latín, en Rosario? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, hola Dani, la verdad que un placer escucharlo a Carlito, la verdad que siempre vale la pena y sí, la verdad que es extenso, pero el tiempo hace que no vuele realmente. Exacto. Que sea bárbaro el tiempo cuando lo escucha. Bueno, ¿cómo estás, Franco? Se cerró el año para Matías Rossi en Brasil, ¿no? Así es, última fecha del Stock Car, donde Matías, en otra complicada clasificación, tras andar muy bien en los entrenamientos previos, clasificó 16º, trepó hasta el 11º lugar en la carrera y terminó desertando por una falla eléctrica, lamentablemente. Una carrera que tuvo como aclaración a nada menos que el ex Fórmula 1 Ricardo Zonta. Bueno, sí, un año con altibajos, ¿no?, para Matías Rossi. De todas maneras, ahora lo vamos a escuchar al piloto que representó a la República Argentina. Él quedó conforme, Franco, con lo hecho. Bueno, no puede decir otra cosa, ¿no?, con sí, todo el bueno apoyo que viene del lado de Toyota. Antes de seguir con tu comentario, Franco, vamos a escuchar en una primera parte a Matías Rossi el balance de lo que fue la última fecha en Interlagos. Lo escuchamos. Bueno, tuvimos una buena carrera hasta que tuvimos que abandonar. Lamentablemente habíamos partido en el puesto 16, veníamos 11, y tuve un problema eléctrico en el auto. No sabemos bien qué fue y se paró. Sí sabemos que fue un problema eléctrico, así que una pena terminar así el año cuando teníamos un potencial, creo que para terminar entre los 7 u 8 primeros. Veníamos con buen ritmo, el auto estaba muy bien hoy. Lamentablemente largamos atrás, pero hoy teníamos un buen ritmo, así que cosas que pasan en la carrera, a pensar ya en el año que viene. Bueno, y a propósito del año que viene, la pregunta lógica para Matías Rossi. ¿Sigue? No, si estuvo a gusto en su primer año. A ver qué dijo el piloto de Toyota. Me gustó muchísimo. Eso creo que, por lo menos para mí, que lo disfruté mucho, es lo más lindo, ¿no? Un montón de cosas nuevas. Todo nuevo, fue todo nuevo y es mucha experiencia para mí, mucho aprendizaje en un montón de cosas, así que eso es lo que más me importa y que lo disfruté un montón. Y por supuesto quiero andar mejor, quiero ganar, quiero ser protagonista de estar más adelante en todas las carreras y me encontré con una categoría muy difícil, así que el objetivo para el año que viene va a ser ese, intentar estar un poco más adelante. Sí, qué bien. Bueno, ahí lo dijo, ¿no? Sí. La pregunta que me hacía en privada recién Daniel Seiser. Franco, ¿está todo acordado para que Matías Rossi continúe el año próximo en el Stock Car de Brasil? Y mira, Mario, todavía no hay comunicación oficial al respecto, claro, pero aparentemente estaría acordado y yo no creo que Toyota haya hecho toda semejante inversión para una solo año de experiencia, que vos viste lo que es de competitiva la categoría, para que no esté el año que viene, no tiene sentido. Claro, exactamente. Donde en más de una oportunidad hemos comentado que por milésimas, al estilo del turismo de carretera, ¿no? Estás en el puesto 1 o estás en el puesto 15 o 16, ¿no es cierto, Franco? Sí, te diría más, yo creo que está a nivel de turismo carretera, inclusive un poco más competitiva porque no tienen lastre. Recordemos que solamente se aplicó a partir de algunas fechas, pero de ese tipo no tiene un lastre fijo como tiene el TC, en cambio que vos tenés autos muy pesados que es lógico que se tracen muchas décimas. Bueno, en definitiva entonces, Ricardo Mauricio se llevó la carrera y también un nuevo título para el piloto del Chevrolet Cruz. Así es, fue de Ricardo Mauricio y fue campeonato para Ricardo Zonta, el otro Ricardo, claro, que terminó puntero en el campeonato en un cierre de año con 278 puntos, seguido de Thiago Camilo con 238, tercero César Ramos con 237, fíjate lo que es el campeonato, muy parejo, salvo el primero que se escapó un poquito, muy parejo, y cuarto fue el compañero Matías Rossi, y ya quien ya ganó en el Super 3000 en Buenos Aires, quien fue Rubén Barrichello, nada menos, que terminó cuarto en el campeonato con 234 puntos, compañero justamente, bien digo, de Matías Rossi. Claro, exactamente, sí, está bien dicho, ¿no? Yo dije Ricardo Mauricio, ganador de la carrera, Zonta el campeonato, Franco. Claro, bien, con Ricardo, por eso. ¿No? Claro, no, bien allí en la corrección. Bueno, siguiendo con Toyota, el próximo fin de semana, lo decíamos recién, dos carreras para la Top Race V6, bueno, va a estar presente, por supuesto, Matías Rossi, Rubén Barrichello, que me parece que después, ¿qué va a ocurrir con el piloto de Brasil a futuro en la categoría? Mira, no sé qué va a pasar porque tampoco se sabe si va a estar el año que viene todavía en el Super TC 2000. Todavía claro, no hay una confirmación oficial. Sí. Y se habla de que el equipo Toyota, en la parte oficial, pasaría de 4 a 3 autos para lo que es. Recordemos que va a estar todo el verano porque el campeonato cierra en marzo. Claro. Cierra fines de febrero, así que hay que ver qué pasa y va, hay que, esperaremos sobre ya el verano la confirmación. Yo creo que va a venir en ese entonces. Y si no, bueno, en el peor de los casos, yo creo que lo que se está analizando que se va a bajar un auto en el equipo acá. Quien ahora está a punto del campeonato es campeón y que ahora está a punto del campeonato del Super. Sí, alguna posibilidad existe, me refiero a la Top Race V6, como bien decías, bueno, que cierre Barrichello este fin de semana y que se vuelva a subir el chico Palazzo, Hernán Palazzo de Pinamar, al Toyota, de la TR. Está tratando de que esté Palazzo por lo menos en el Top Race, porque claro, bueno, recordemos que quedó bajo la órbita del equipo, el mismo equipo que compite en el Super T2000, y a su vez también que quede Franco Vive en el equipo, así que hay que ver cómo se reestructura el equipo en base a ya en el Top Race al año que viene y al Super T2000 en este resto de temporada y al año que viene también. Como decías vos, el Top Race, déjame cerrar, sí, el Top Race va a tener dos finales, una el sábado y una el domingo, con 30 minutos va una vuelta y recordamos, iba a estar la Fórmula Renault recuperando la segunda fecha de la antigua fecha doble, la pasada de Buenos Aires, que no estuvo presente, estuvo la FIA Abarth en lugar de la Renault. La Renault, por decisión de ya no va a estar presente, una lástima. Como hubo pruebas privadas de Werner, del equipo de Calo, varios equipos puntuales, descubrieron una ondulación muy grande para los monopostos, que se nota mucho, una queja de los equipos, la analizó la CDA, y bueno, todavía la categoría no confirmó dónde va a recuperar esa fecha, que las tiene que recuperar, porque es la que, del automovilismo argentino, es la que más postergada viene en la Renault. Bueno, todo un tema relacionado a la seguridad, ¿no? El salto ese del autódromo debe ser importante, ¿no?, para suspender una fecha de una categoría. Sí, tal cual. Vos pensás que el último antecedente de Rosario, donde era real, yo soy local, era real que había muchos saltos importantes en un curbón que es peligroso, como es el primero. Acá está, no es como el curbón de Rosario, pero es rápida también y es compleja. Y creo que es una lástima para la categoría de monoposto, que necesita recuperar fecha, pero que es acertada la decisión. Todo sea por seguridad, más en autos de este tipo. Si vos te vas afuera, ya ha pasado con golpes importantes del TC2000, que no el Super, pero sí el TC2000 que ha corrido ahí, que se vos agarrás más la curva, salís y hay como un talud y una banquina leve que te pegás, digamos. Bueno, por lo pronto, ante la ausencia este fin de semana de la Fórmula, bueno, tendrán que recuperar seguramente a futuro junto al Super TC2000, que se va a extender bastante el campeonato, ya ha entrado la próxima temporada. Franco, si te quedó algo más relacionado a las categorías que habitualmente comentás para Radio Brisa Motor, te escuchamos antes del cierre. Sí, mira, vos justo comentabas recién el Super TC2000, ya pensando sí, en el hay una reunión de equipo por estas horas en el Autódromo de Buenos Aires con toda la gente de la categoría y los equipos, justamente pensando en esa fecha nocturna. Yo te comenté hace rato que sería la del 21 de febrero y que sería en el Autódromo de Buenos Aires. Hay que ver, ojalá que se concrete, porque creo que algo así le está haciendo falta al perderse por la pandemia toda la actividad del público y Santa Fe también. Claro. Que era un clásico y que ya lo habíamos perdido en la temporada 2019, yo creo que esto va a hacer que repunte un poquitito más la categoría, que viene en ascenso, que esperemos que cada vez se recupere más lo que es lo normal, porque la categoría no supo tener acostumbrado en aquel entonces al óvalo de Rafaela, al Callejero de Santa Fe, que fue un clásico durante muchos años, hasta el 2008, ojalá que se pueda por lo menos lograr correr de noche en el autódromo. Se habla del circuito 5 aparentemente, así que bueno. Esto es todo por hoy y quería saludarlos a ustedes, a los dos Danis, a Carlitos, impecable el informe de Fórmula 1 y bueno, que terminen bien el programa. Bueno, Franco, un fuerte abrazo. El próximo martes tomamos contacto para saber qué fue del destino de las dos carreras próximas de la Top Race V6 y la Top Race Series. Así que desde Mar del Plata nosotros también te enviamos un saludo, Franco. Abrazo enorme, chau chau. Muy bien, hacemos una nueva pausa y regresamos. Todavía nos queda analizar, Dani, lo del Turismo Nacional, así que vamos a tomar contacto. Sí, a ver qué dice usted, Daniel, ahora, si se queja del reglamento. Con Daniela Reguerén, a ver qué nos dice y qué nos comenta al respecto. No lo escuché quejarse usted del reglamento, ¿no? No, aparentemente estuvo todo bien. ¿Está conforme? ¿Conforme con el reglamento? No, pero avaló mucho al equipo. Después lo vamos a escuchar. Estás escuchando Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo. Para la alineación general de su automotor, Neumax. Servicios y neumáticos, alineación, balanceo, diagnóstico computarizado. Agente oficial Bosch Car Service. Atención de lunes a sábados en horario corrido. Abone con tarjeta. www.neumax.com.ar. Lo esperamos en Libertad 5641 o llame al 410-3707. Deje que su auto sea nuestro problema. En Michaels atendemos vehículos nacionales e importados y con accesibles costos de reparación. Lubricentro y servicio mecánico en general. Michaels. Los esperamos en horario corrido de 8:30 a 18 en nuestra nueva dirección de 12 de octubre 6035. Contacto por WhatsApp 2236-91-1247. Metalúrgica Thor. Somos expertos en la fabricación y reparación de acoplados y carrocerías para camiones y camionetas. Visítenos en San Martín 5518 en Mar del Plata. Llámenos al 0223-472-2299 o visite nuestra web www.tormetalúrgica.com.ar. Todos los miércoles de 21 a 22, La Hora de Astor. Un camino de ida, un estilo único, una obra inmensa. La Hora de Astor, con la conducción de Marcelo Govelo. Nuestra música, por Radio Brisas. Pará, que vas a chocar. Estoy enojado porque el dueño anterior no le hizo nunca un cambio de aceite a este auto. Si vas a Los Amigos, por algo hay tantas calcos en la casa. Polonia 815, cambio de aceite y filtro de todas las marcas. Los Amigos, el lubricentro del rombito. En rectificación, relleno y tratamientos de levas somos especialistas. Levas LD de Luis Emilio Degano para autos, motos y micromotores. En levas y balancines, no lo dude. Levas LD. Ahora anexamos el pago con tarjeta. Levas LD. Nuevo horario corrido de 8 a 16. México 2359. Teléfono 474-4527. Más amor. Menos odio. Cuando elegís IBES menos odio, elegís dar más amor. IBES. Encontranos en las redes sociales como IBES Mar del Plata. Conte Hotel. Ubicado en el corazón de Buenos Aires. Un ambiente ideal para sus actividades de negocios. Contamos con el equipamiento y asesoramiento para sus reuniones empresariales en salones y despachos ejecutivos. Conte Hotel. Jerarquía. Y buen gusto a su servicio. AMOF es la mutual que te brinda asistencia complementaria en salud. Plan odontológico, descuentos en laboratorio y radiología, clínica médica, ginecología, cardiología, pediatría, nutrición y muchas prácticas más. Vos también podés elegir AMOF. Ahora con 50% de descuento en medicamentos recetados. Comunicate al 223-684-8941 o 493-1338. Mutual AMOF, Santiago del Estero 1745 y Juan B. Justo 2685. Muro, feed, compartir, like, me gusta, hashtag, arroba, historias, notas, eventos. Todo el día en las redes. La vida pasa por internet. Vos, ahora estás escuchando la radio, como muchos, como todos los que quieren informarse, divertirse y sentir que alguien los acompaña bien de cerca. Desde siempre, la radio, por aire y ahora en internet. Radio Brisas, infobrisas.com y nuestra aplicación para smartphone. El mensaje se multiplica, tu aviso se escucha, se ve y comparte. Publicita en Radio Brisas. Planes especiales para todos los formatos. El poder de la radio se multiplica en ventas. Comunicate 4958-451. 4958-451. publicidad@radiobrisas.com. Radio Brisas Motor. La noche en brisas con un sonido diferente. Vamos a saludar a la gente de Balcarce, 93.5 Hit Music, nos están tomando, están escuchando este programa de Radio Brisa Motor desde las 20 y hasta las 22. Antes del comentario de Dani Reguerena para analizar lo que dejó el turismo nacional, vamos a escuchar al campeón. Al bicampeón, muy bien. A Nicolás Posco en 2018, sí, y también no, campeón en 2020 del turismo nacional en la clase 2. Después lo vamos a escuchar también al Manu Lucera, a ver si se queja o no del reglamento. Lo hizo hasta hace un par de carreras, sí, atrás. Primero escuchamos a Nicolás Posco. Esto se lo dedico a todo mi equipo, a la Lucci Racing, a Rubén Guerini, a Ariel Guerini, a Pepe Martos, a todos los ingenieros, a todos los chicos del taller, que si los nombro me voy a olvidar de alguno, a todos que son parte de esto. Dedicarle especialmente también a un sponsor, a Carlos González, que acaba de perder al cuñado en el día de ayer. Así que este campeonato es para ustedes. Un abrazo grande para todos y para mi familia, por supuesto, que me siguen todo el tiempo, para mis hijos, para Tomás, que le voy a llevar la copa ahora, mañana de tarde. Bueno, allí está, Dani, un emocionado Nicolás Poco, que le debe durar la emoción porque no atendió el teléfono. No, ahí está festejando. Está festejando todavía. Bueno, vamos a festejar ahí a Moreno, respetarlo. Con la gente, por supuesto. Y a propósito, piloto del sur, también peleando allí en el turismo de carretera, obtuvo un nuevo título en la clase 3, repitió la corona, ¿no? 2019, sí, 2020. Vamos a escucharle a Manu Urcera a ver qué decía el campeón de la clase 3. Pensado después del funcionamiento de La Plata y después de la diferencia en puntos que tenía Santero, pero me parece que fue un fin de semana soñado. Hicimos todo perfecto, dos grandes clasificaciones, todas las largadas de las dos series, las dos finales, bien. Y bueno, y se nos dio. Felicitar a todo el equipo, la verdad es que en estos momentos por ahí no soy de mostrar tanto la emoción que llevo por dentro, pero es un sacrificio muy grande de parte de todos. La verdad que el hecho del compromiso que tuvieron para esta última carrera, evolucionar en todos los aspectos, los motoristas en el motor, los chicos que trabajan en el auto, todos pusieron el 110%. Y fuimos muy buenos todo el fin de semana y eso nos permitió el campeonato. La verdad estoy súper feliz, quiero agradecerle uno por uno porque se lo merecen, si me olvido alguno, perdón, pero nada, felicitar a Leandro Flores, al Negro, que es la cabeza de todo el equipo, el que está todos los días en el taller y lleva todo adelante, a Dami Corva, que entre los dos trabajan a fondo en el auto, obviamente a Leo Larrauri, que es el principal promotor de todo esto y quien vive mis triunfos como si fueran suyos, a quien estoy enormemente agradecido, como le dije el año pasado, a Leito Pintó, que es el encargado de mi auto, a Cristian Tatone, que es el otro mecánico del auto, a Renzo, a Sergio, a todos, mandarle un beso grande a mi familia que no me pudo acompañar en esta definición, agradecer a mi papá que está siempre en las buenas, en las malas. La verdad que estoy feliz por este equipo que tenemos, a la familia Torres, a Seba, Sergio, a todos. Estoy feliz por el resultado, pero sobre todo por el espíritu de equipo que tenemos. Creo que lo que se propongan lo van a alcanzar porque tienen todo un hambre de gloria terrible. Así que agradecerle a todos ellos, a todo lo que me faltó agradecerle de miembros del equipo, a Nico, a Iván, a Lemmy Jacoponi, que es... Bueno, allí está Dani Regalena en Balcarce, el resumen, ¿no?, de lo que fue su carrera, que le dio la posibilidad del título al Manu Urcera. Un Manu Urcera, Dani, que te acordás, decíamos que por ahí no viajaba, no, iba a tener que estar por la carrera de TC en San Juan, pero que tal vez no iba a ser parte de la competencia del turismo nacional. En definitiva, las cosas le han salido bien. Y le han salido bien, y yo recuerdo, Mario, ¿se me copia bien? Sí, perfecto. Bien, te decía, Mario, que yo recuerdo que ha dicho hace no más de un mes que no tenía intención de seguir participando porque sentía que estaba en desventaja reglamentaria, claro, con respecto a la marca, respecto a Honda, con otros autos, porque en lo recto, en el autódromo de Roberto Mouros en La Plata, en su última participación decía que le sacaban un plus de potencia. Pero bueno, más allá del asunto, hicieron una muy buena estrategia. Fue conservador Manu Urcera, hizo una muy buena carrera el sábado porque llegó segundo, hizo una muy buena carrera. Quien estuvo complicado fue Julián Santero, que vaya ironía el destino, perdió un campeonato pero ganó una carrera en el mismo fin de semana. Pero bueno, temas aparte, el sábado tenía chances concretas para seguir campeonando porque estaba a 7 puntos de Urcera. Urcera logró con el cuarto puesto los puntos necesarios para campeonar y se va como bicampeón, al igual que Nicolás Posco, que ya anunció que pega el salto a la clase 3 de Turismo Nacional con un auto del Martos Competición. La verdad fue un gran año para el piloto de la zona, y también para decirte también que sigue con la misma estructura y con la misma atención. La verdad, dentro de todo este año complicado que tuvo el Turismo Nacional, que no se sabía si iba a continuar, y que llevó adelante un calendario de 8 fechas, fue muy bueno porque brindó espectáculos, el parque aportó y ayudó. Vos fíjate que para esta fecha, en la clase 2, por ejemplo, una cantidad de autos de casi 50 unidades y otro tanto para la clase 3, que rondaba por los 30 y pico de autos. Pero dentro de todo lo malo, se llevó adelante. Hubo un cierto descalabro institucional, pero se pudo estabilizar la categoría y vamos a ver qué nos esperará el año que viene con respecto al futuro del turismo nacional, ya que ya ahora con la cosa estabilizada, veremos a nivel institucional qué será de los pilotos el año que viene. Ya sabemos que José Manuel Urcera revalidó el 1 y lo va a lucir el año que viene con un Honda del equipo de Leonel Larrauri. Y ahora será la incógnita cómo será el año que viene para el KC2, que supongo mantendrá su atractivo y el nivel de espectáculo, que sigue siendo muy bueno, y ojalá Dios quiera que de a poco se vaya levantando el ingreso al público, porque la verdad el público es el que le pone el color a este turismo nacional y también a las categorías a nivel general. Por lo pronto, Dani, bueno, todavía falta definir lo que va a ser la cúpula final, ¿no?, que va a conducir los destinos a futuro. Habían dicho la permanencia de Moriatis y compañía por 90 días, o sea que todavía hay que ir a elecciones, hay que resolver ese tema y después avanzar en distintos aspectos que el propio Moriatis dijo. Uno de los ítems es el asunto reglamentario, ¿no?, que tantas dudas trajo para algunos pilotos, ¿no? Urcera, uno de ellos, durante esta temporada 2020. Te ayudo con la estadística, querido Daniel, allí en la ciudad de Balcarce. La séptima fecha, Lucas Tedeschi ganó en la clase 2, Nicolás Posco allí había terminado en el puesto número 12, y después el domingo en la octava, Emanuel Abdala, primera victoria en la categoría para el piloto de Comodoro Rivadavia. Nicolás Posco, que fue sexto, lo escuchábamos recién, bueno, título y la opción de dar el salto a la clase mayor, ¿no?, como dijiste recién. Tal cual, y también dejamos agregarle un datito más. Sí. Emanuel Abdala logró también su primera victoria y cerró el año pintando el 2 el año que viene. Claro. Con su campeonato para su primer año de la categoría, y también Jerónimo Núñez, que pinta el 3, pero también tuvo un excelente año junto con su hermano, también piloto, que lamentablemente las cosas no se le dieron este fin de semana porque se retrasó en la carrera del sábado y tuvo que abandonar el domingo, y se veía como uno de los firmes candidatos para hacerle fuerza a Nicolás Posco. Pero eso no quita que haya tenido un excelente año el piloto del norte argentino, y también como una firme promesa de aquí a futuro en el automovilismo. Bueno, Ever Franetovic, quinto ganador del año en la séptima fecha, en la clase 3 del TN, recién lo dijiste, en esa primera carrera del fin de semana, el Manu Urcera había terminado en la segunda posición, y el domingo, lo adelantábamos al inicio del programa, Carlos Okulovic, el misionero, volvía al triunfo después de mucho tiempo, cuarto Urcera y los puntos necesarios para obtener un nuevo campeonato, ¿no?, el séptimo en el historial del piloto de la provincia de Río Negro, Dani. El séptimo campeonato, después de haberlos peleado en TC Moura y en TC Pista. Sí. Y vos fíjate que acá tengo el dato, que Carlitos Okulovic no ganaba desde el 4 de abril de 2010 en el Autódromo de La Rioja. Sumó su sexta victoria en su historial deportivo, y es un fin de semana realmente positivo para la marca, porque Honda ganó tanto a nivel carrera y a nivel campeonato. Exactamente, Daniel. Bueno, para el cierre de tu actividad para con este Radio Brisas Motor de la jornada del martes 15 de diciembre, ya estamos en la recta final de la temporada 2020. Lo confirmábamos recién, el tema de la presencia del público en el turismo de carretera, y también Hugo Mazzacane ya se animó el pasado fin de semana a dar algún indicio de lo que puede ser el comienzo del campeonato de las categorías del Mouras y del turismo de carretera el próximo año, que va a ser bastante prematuro, ¿eh? Ya sí, en enero, Dani, enero, estamos hablando de carreras, de enero, ¿eh? Sí, así señor. Que está el Dakar y al toque ahí el comienzo de los campeonatos argentinos. Dani, antes de tu cierre en Balcarce, escuchamos al presidente Hugo Mazzacane cuando adelantó el pasado fin de semana esto que acabo de comentar recién. No sabemos lo que va a pasar en el mundo, todos confiamos en tener pronto la vacuna para tener un campeonato normal de 15 fechas. Nosotros estimamos, creo que, si no me estoy equivocando, el 21 de febrero comenzar con el turismo de carretera y el 20 de enero estar comenzando con el TC Mouras. Así que realmente estamos muy felices, lo hemos planificado. Cuando nosotros armamos nuestro calendario se lo hemos hecho llegar, como siempre lo hacemos, a la CDA del Automóvil Club Argentino, a Carlos García Remoí. Así que todo está en marcha y esperemos que podamos tener un 2021 normal. Bueno, Mazzacane dijo el 20, es 24. Es 24. Pero claro, no tenía el almanaque en la mano, pero más o menos ya estaba dando un indicio, Daniel, de cómo va a ser el comienzo de las categorías del Mouras y del turismo de carretera y TC Pista la próxima temporada. En Balcarce, Daniel Herreguerena, tu despedida en esta presencia del martes y bueno, nos vamos a reencontrar de aquí a 7 días. Nos vamos a reencontrar de aquí a 7 días y déjame dedicarle un minutito nada más a un saludo para Hernán Rodríguez, dueño de la FM Hit Music de Balcarce, que nos permite estar presente con Radio Brisa Motor desde aquí, desde la localidad serrana. Desde ya, muchísimas gracias y nos estaremos viendo el martes que viene. Bueno, antes de la despedida, así culminaba la competencia del turismo de carretera con la victoria de Santero el pasado fin de semana. Ahora viene esta costa recta y después lo veremos de frente y de perfil. Ahí está la foto del ganador, ahí está Julián Santero, última acelerada, ganó y vino la victoria, Fernández Julián, Santero. Cómo me gusta, Dani, las carreras, sí. Por más que uno las esté viendo, hay que relatarlas. Sí, por supuesto. Por eso me gusta Movistar Fórmula 1, sí. Antonio Lobato. Se escapó Verstappen, se nos fue Verstappen. Me gusta, Vivo, me gusta cómo relata las carreras del turismo de carretera. Le da vida a lo que es una largada, una llegada de una competencia automovil. Más allá de que uno lo está viendo, ¿no? Es igual que el fútbol televisado, ¿no? Hay una cierta sazón, algo que se le tiene que agregar. Por ahí lo que no está siendo tan divertido, poniéndole un poquito de onda, sí. Es divertido. Y con esto, ¿dónde apunto? A veces las carreras de Fórmula 1 no son las más divertidas. No. Y si encima las comentamos solamente, sí. Es como que uno empieza a bostezar un poquitito más, ¿no es cierto? O sea, empiezan temprano, empiezan muy tarde y uno se duerme. Me refiero a quienes transmiten para Sudamérica, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos, Dani querido. Los ganadores. Saludos a Tomás. A través del comentario de quién va a ser el posible campeón del turismo de carretera el próximo fin de semana. Julián Santero. Bueno, muchos dijeron a Werner, ¿eh? Julián Santero, yo la llevo a invocar. Sí, te vas a llevar un buen premio. Sí. Bueno, Leo del 104 se llevó el triunfo. Mirá, se llevó el triunfo, ganó. Ganó y se llevó la docena de sándwich de miga de Panadería Amorós. Para Daniel del 185, el kit de Lubricentro Los Amigos. Y para Claudia del 108, la alineación y balanceo. Gentileza de Neumax en la Avenida Libertad y Tierra del Fuego. Esto va a estar publicado en el muro de Facebook de Radio Brisa. Se agradecemos a Carolina Biondi, a Martín Enrico que está en los controles y también te agradezco tu presencia, Dani, por acompañarme aquí en los estudios. Le dejo la última. Después de 10 días de ser intervenido por tercera vez quirúrgicamente, agregarle una parte ósea y sacarle una placa que le habían puesto en una de las dos primeras operaciones. Bar Márquez, el hombre de Cervera de Valencia, el multicampeón del MotoGP, dejó el nosocomio hace horas nada más. Franca recuperación para él, en principio. Yo le juego hoy, ¿qué estamos? 16 de diciembre. Sí. No arranca el campeonato que viene del MotoGP, eso olvídese. ¿Y por qué digo esto? Y sobre todo en las cuestiones médicas, que son largas de explicar ahora, pero por lo que pude leer, va a demorar mucho su recuperación. Fue operado tres veces, en julio, en agosto y ahora en diciembre. Muy seguido. No hubo tiempo para nada más que repararle ese brazo derecho, ese hombro derecho, y no mucho más. Va a ser costoso, va a ser tedioso, va a ser muy larga la recuperación de Mar Márquez pensando en la temporada 2021 del MotoGP. Y atención, que si bien no hay que comparar, la situación de Lewis Hamilton es totalmente diferente, aquí sí tenemos un real problema físico, y ojalá que Mar Márquez, cuando pueda regresar, valga la redundancia del término, al 100% de sus posibilidades. Por suerte, ya todo lo que ha logrado no se lo va a quitar nada. Por favor. Bueno, nos vamos. El próximo martes a las 20 seguimos con más Radio Brisas Motor. Muchísimas gracias. Radio Brisas Motor, una manera distinta de abordar el automovilismo deportivo, con la conducción de Mario Biondi.